Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Bienvenidos a un nuevo programa de Perdidos en Melmac, el tercero de la cuarta temporada. Y bueno, hoy estoy con Kibou, que le tengo otra vez la conexión telefónica. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Un poco frío ya, ¿no? Nah, esto es el tiempo normal por estas fechas tan bonitas. Tan señaladas. Y a Nevesu, que la tenemos desde también el laboratorio. ¿Qué tal? Hola, hola chiquis, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Hace frío también allí en el laboratorio? Bueno, le he enseñado algo a tricotar. Estamos aquí haciendo bufanda y jersey. No te digo más. Y luego lo vendemos en el mercadillo. Y en estas fechas tan señaladas, traemos un, como ya es costumbre en este podcast, un programa navideño. En el qué fácil de hacer. Así rapidito, sencillo. Fresquito. Y poner la Rebequita. Para escucharlo. Esa es la primera recomendación que hace Kibou. Y vamos a tener muchas recomendaciones en este programa. Así que, ¿qué os parece si pasamos a sumario? Venga, dale. Venga, dale caña y así. Vamos allá. Y en el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas. Porque han pasado cosas fresquitas. Luego tenemos una canción del programa que ha elegido Kibou. Hoy la ha elegido Kibou. Ya no siempre. Dirás, ya no dirás con qué nos vas a... La tengo en la cabeza ahora mismo. Sí, no te la canto ahora, pues por... Spoiler. Yo sé cuál es y de verdad, o sea, desde que la he leído, ya está. ¿Sabes qué pasa? Que los oyentes, si son espabilados, si han abierto la cajita en iVoox, ya saben cuál es. No hay sorpresa. Ya, pero hay gente que se lo descarga. Vamos a dejar esa pequeña sorpresa para quien se lo descarga. La magia. Y hoy hablamos de recomendaciones navideñas, como ya sabéis. Os diremos cositas que podéis disfrutar o comprar para vuestros seres queridos. En el Tú También Opinas escucharemos a nuestros oyentes, porque hoy tenemos audios. Hoy no solo hay texto, hoy tenemos audios. La gente está que flipas. Luego hablaremos. Luego, que tanto recomendar, tanto recomendar. Vamos a pedir también nosotros cosas a los Reyes Magos. Sí. Leeremos nuestra carta a los Reyes Magos. En nuestro momento. Vamos a darles trabajo. Continuaremos leyendo los comentarios de iVoox. Y luego nos despediremos del programa con un audio de película o de serie. O algo así, algo así. Pero antes, ¿a quién le dedicas el programa, Kibou? ¿Me da tiempo a hacerlo ya? ¿Puedo ya? Puedes. ¿Puedo ya? Me he puesto el jersey navideño. Y fíjate, se lo voy a dedicar, va a ser cortito, pero se me ocurrió ahora mismo, a los Reyes Magos y a Papá Noel, que este año van a tener mucho trabajo. Vamos a dedicar el programa a los dos, a los Reyes Magos y Papá Noel, que están ahí, este año se han unido los dos, porque tal y como están las cosas... Van a tener mucho trabajo, van a recibir peticiones de independencia. Y claro, en sus manos está. Esos regalos son difíciles de dar. Entonces, pues, para ellos el programa de hoy, de Navidad, para esa gente tan amable. Mucho ánimo. Mucho ánimo, que este año están las cosas muy difíciles y la gente les pedirá cosas muy difíciles. Entonces, hay que apoyarles en estos momentos duros. Pues está la crisis y también, claro, los Reyes Magos en crisis. ¿Cómo compran las cosas esa gente? Me ha roto con lo de la independencia. Me imagino a ese niño. En su carta, a ese Puigdemont de pequeño. A ese pequeño Puigdemont que pidiendo en la carta de los Reyes Magos al la independencia. La independencia. Al tío, está ahí pegándole al tío. Claro, porque... Pero también, de todas maneras... A la vez que se dedica el programa a los Reyes Magos y a Papá Noel. A Papá Noel, también habría que dedicarse a la gente que va a recibir regalos de AliExpress que van a durar, pues eso, una semana o aproximadamente. El Día de Reyes cae en sábado, pues el lunes. Y también Claro. Vamos a recordar que ahora en Reddit ya es otra cosa, porque antes, cuando te regalaban un juguete y no tenía pilas, te aguantaban sin jugar hasta el día siguiente, porque no había pilas y no había sitio donde comprarla. Pero ahora también vamos a dedicarle el programa a esos chinos que abren todo el día. Un aplauso para los chinos. Sí, sí. Que van a proporcionar pilas a esos juguetes que no van a venir con ellas. Ese chino de guardia, Ese chino de guardia ahí 24 horas. Y qué buen bazar. Y el día de Navidad, el día de Reyes, es el día muy importante para sí, porque que lo mismo esa te gente. Vende, te vende unas pilas que un whisky. Unas pilas. O que un regalo a última hora. Claro. Entonces, el roscón, que ya no lo encuentra en ningún sitio. Pues entonces, vamos a resumir la dedicatoria. A los Reyes Magos. Sí. A Papá Noel. Sí. Al pequeño Pudemón. Al pequeño Pudemón. Y a los chinos que abren en Reyes. Bravo, maravilloso. Para dar pilas a los niños. Ole. Ya está. Qué bonito. Me parece maravilloso. ¿Te acuerdas de Alf? Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. ¿Han pasado cosas, chicos? ¿Anda? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, el pasado 8 de diciembre se entregaron en una ceremonia que tuvo lugar en Los Ángeles los Game Awards 2017. Madre mía. Sí. Se entregaron un mogollón de premios. Cada vez hay más. Esto ya dentro era los Oscars. A ver, que entregaron incluso el mejor juego chino. Yo digo, ¿por qué? ¿Y esto por qué? Chino. ¿Por qué chino? Y no mejor producción francesa o española. Porque bien. Hay mucho mercado allí. Dicen, ¿no? Que además que es un mercado muy endémico, que es todo para ellos. Sí. Coño, pues no les des un premio. Es que son muchos. Entonces, claro, imagino que en cuanto a ventas, pues tendrá su importancia. Ya, para apartarlos. Pero, sí, un poco. Sí, yo qué sé. Total, os voy a decir los más importantes. Sí, en verdad, no hace falta. Quítame la morra ya. Sí. El mejor juego de este año ha sido... Redoble de tambores, por favor. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Madre mía. ¿Quién lo iba a pensar, ¿Quién se lo iba a imaginar? Enhorabuena a los premiados. Yo decía que mi corazón decía que The Legend of Zelda y mi cabeza decía que el PlayerUnknown's Battlegrounds. Yo pensaba que iba a ganar el PlayerUnknown's Battlegrounds. Sí. Llega a ganar el Pug ese y Arte Troya. Bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más premios? Y bueno, y otro premio así importante. El mejor debut indie. Cuphead. Aquí no estoy de acuerdo, pero bien. Venga, vale. A ver, Cuphead se tenía que llevar algunos premios. Bueno, no, es debut, vale. Iba a pensar mejor juego indie. No, mejor debut indie, vale. Claro, sí, entonces sí, estoy de acuerdo. Debut se refiere a que lo petó al principio, ¿no? Cuando sale el juego lo peta y mejor luego debut, ya tal. Supongo que será mejor primer juego independiente. O sea, tu primer juego. Chispas. Ah, vale. Sí, puede ser. Chispas. ¿Qué más ha pasado, chicos? ¿Estáis de acuerdo con estos premios? Bueno. ¿Cómo que bueno? Tampoco. Sí, hombre, no me va la vida en ello. Sí, hombre, sí. Pero claro, es que es en plan, bueno, pues muy bien, ¿no? Es como la mejor película en los Oscars, pues muy bien, ¿no? Yo creo que era obvio que iba a ganar Zelda. Pero bueno, yo sí estoy de acuerdo. Y he de decir que Hellblade, que es un juego que me gustó mucho, se llevó 3 premios. Hellblade, Senua's Sacrifice, se llevó 3 premios. Pero luego hablaremos de ese juego. Venga, más noticias. Capcom anuncia que las 3 primeras entregas de su saga Devil May Cry van a ser remasterizadas y lanzadas juntas en formato físico como en digital el 18 de marzo ya. Tanto en PS4, Xbox One X y PC. Y PC. Vuelve Devil May Cry. Devil May Cry, yo solo jugué al primero. Yo al Heavy Metal ese, que era el último que hicieron. El 4 era. Pero eso no le van a remasterizar. Ojo. Porque ya lo remasterizaron. Va a ser solo el primero. O sea, las primeras entregas eran el 1, el 2 y el 3. Prefiero Bayonetta. Puede ser un buen momento para jugarlo, ¿no? Sí, yo como solo juego primero, me alegra que saquen esta remasterización para poder jugar al resto. Me pasa como con Crash Bandicoot. Que sacaron la remasterización. Sí, juégalo ahora, ¿sabes? Claro, sacaron la remasterización y me alegré porque dije, mira, así puedo jugar al 3 que ni lo toco. Vale, más cositas ahí. Se desvela que la música del anuncio de Freixenet de este año será la de Desatranques Jaén. Merecidísimo. Jurassic World, el reino caído, presenta su tráiler. Más espectáculo con dinosaurios y la emoción de Bayona. No lo he visto. Bueno, ¿qué me decís? La emoción de Bayona. La emoción de Bayona. Que se ha emocionado al hacer la película. Bayona, que suele hacer... No, se ha emocionado porque ha visto que el sprite de lo imposible lo ha podido usar para el tráiler de Jurassic World 2. Pero es la misma animación, pero con más basura. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo al trailer? Es que yo no lo he visto. Abajo. Abajo. Abajo, sí. Abajísimo. Y mira que yo soy fan de la saga, ¿eh? A lo mejor lo veo para que luego me guste más la peli. O mira, pues igual. Lo malo es que el trailer sea lo bueno de la película. Ya, ya. Que yo, ojo. No pinta bien. No pinta bien, va. Black Mirror vuelve en Navidad, fíjate, ¿eh? Cómo es la vida. Qué bonito. Netflix revela la fecha de la temporada 4, el 29 de diciembre, y lanza los nuevos trailers. No los he visto. Yo no he visto los trailers porque no quiero tener información sobre los capítulos. Porque es una serie que me mola mucho, Black Mirror, y me gusta que me sorprenda. Y no sé si te ha entendido muy bien, 29 de diciembre. O sea, viene ahí ya mismo. Final de año, maratón Black Mirror. Para que lo veas con las uvas. Claro. Pues sí. Yo es que Black Mirror solo vi la primera temporada. Ah, pues es muy recomendable toda ella. Ya, la tengo pendiente, es en plan, sé que la primera temporada me gustó y es de esas series que digo, cuando eso, la veo. Venga, seguimos. Sony anuncia en su blog de PlayStation que Medieval volverá a nuestras consolas remasterizado en 2018. Ojo, dos noticias. Sí. Sí. Esta me parece que la hace ilusión a Neves. Dos noticias que son remasterizaciones de juegos antiguos. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo está la industria, eh? Sí. Lo podríamos haber puesto Bayonetta 3, ¿eh? Es verdad, verdad. Este no lo hemos puesto en las noticias. Se ha anunciado, es verdad. Venga. Pues una noticia más y la hice Neves. Venga, hablo, coño. Pues que la Games Awards se anunció que para Switch van a salir Bayonetta 1 y 2. Ya que la Wii U no se la compró nadie. Y están desarrollando Bayonetta 3. ¡Qué maravilla! Exclusivo para Switch, además. Exclusivo para Switch. Tengo que decir una cosa. La Wii U se la compraron dos señores. Yo me la compré. Yo la tengo aquí, Dos señores. Todo Melmac tiene la Wii U. Sí, fue éxito de ventas en Melmac. Claro. Es más, yo tengo el Bayonetta 2. ¿Tú tienes el Bayonetta 2? Yo tengo el 1 y el 2. ¿Y tú? ¿Kibou? Yo sí, yo tengo los dos. ¿Éxito de ventas? Claro. Han hecho el 3 para nosotros. Os venís aquí al laboratorio que tengo la Switch y jugamos aquí. Es que a mí Olga, bueno, da igual, venga, vale. Venga, sí, mira, que te ha hecho un jerseycito. Vale, ahora hay que haceros una visita. Y poco más, han pasado más cosas, pero bueno, hemos seleccionado estas para que las escuchéis. Y vamos a pasar a la canción del programa, la canción que ha elegido sabiamente, he de decir. Teníamos una preparada y la ha cambiado así a última hora. Kibou, cuéntanos, ¿qué canción nos vas a poner? Pues una canción navideña para felicitar las fiestas a toda la gente de Melmac. Y en la canción de Desatranque Jaén, que seguramente lo habéis escuchado ya, pero que mejor que llevarlo en tu MP3, en tu podcast favorito. Yo tengo que decir que Desatranque Jaén, como empresa, se ha pasado Twitter y se ha pasado YouTube y se ha pasado Internet. Se ha pasado la vida. Se ha pasado el jefe final de la vida. Sí. Menudo. Vamos a escucharla si queréis. En Desatranques Jaén, desatrancamos caminos, decidme en el alma quién. Quien atrancó tu destino y llama Desatranques Jaén. Y en medio de la tormenta llevamos la claridad. Que tengan muy buenas fiestas y una feliz Navidad. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. Thank you. Pues vamos al tema recurrente de las navidades, que son recomendaciones navideñas para que estas vacaciones regaléis, veáis, o hagáis lo que queráis con lo que os vamos a decir, o no hacernos ni caso directamente. Sí, pero oye, muchas veces piensas, ¿y qué le regalo yo a mi tío sobrino? ¿Qué le gustará? ¿Qué le gustará? Pues vamos a daros ideas, que hay cosas muy, muy chulis. O, por ejemplo, como hay más tiempo en Navidad, para que me apetece leerme un libro, ¿qué libro me leo? Y pues ya yo qué sé, vamos a decir libros, vamos a decir series, vamos a decir cositas, para que hagáis o regaléis estas Navidades. Exacto. Como, ¿quién quiere empezar? Venga, las señoritas primero. Venga, Kibou. Kibou, adelante. No, a mí no me toca ahora. Venga, pues Nevesu. Venga, venga. Que ha dicho la señorita y la verdad es que me he despistado. Me he despistado. Bueno, vamos a empezar por las películas, ¿no? Vamos a recomendar primero películas, que es lo típico, que es más fácil, ¿no? De sí. Tanto de ver como de disfrutar. Pues yo voy a recomendar El viaje de Arlo, una peli de hace un par de años, de 2015. ¿Esta no tenía otro título en inglés, puede ser? The Good Dinosaur. The Good Dinosaur. El buen dinosaurio. Ok. Que bueno, es una traducción bastante libre, pero nos vale. Porque... No, de hecho, me gusta más El viaje de Arlo. Pero... La película la dirigió Peterson, que no Peterson, sino Peterson. Es el nombre y el apellido. Que no es sueco, que no es sueco. Claro. Peterson. Y no es Peterson, es Peterson. Pero se estrenaba como director de largometrajes. Vale. Era su primera dirección de película, esta película. Total, os cuento un poco de qué va. Tengo una pregunta. ¿Esta película es de Pixar? Hey. Sí, ¿no? Vale. ¿Es de Pixar? Sí, es de Pixar. Estaba dudando si era de Pixar o de Disney. No, esta es Pixar, sí. Disney Pixar. El escenario que nos presenta la película es el siguiente. ¿Qué hubiera pasado si el asteroide que cambió para siempre la vida en la Tierra hubiera esquivado el planeta y los dinosaurios no se hubieran extinguido nunca? Una hipótesis de partida que me flipa. O sea, yo cuando vi el tráiler y me dijo que iba de eso, digo, quiero verla ya. Porque es una cosa que yo me he preguntado muchas veces, en plan, en mi día a día, yo eso me lo pregunto, digo, ¿qué hubiera? ¿Y si? Ahora ¿qué sí, hubiera pasado? Aún así, si algo nos enseñó Steven Spielberg, es que aunque se extinguiesen los dinosaurios, se pueden resucitar gracias a un mosquito. Conservar el ámbar. Continuemos. Gracias. Total. Yo, la hipótesis de partida de la peli ya me parece razón suficiente como para querer verla. Yo la vi en mi casa, no pude verla en el cine, la vi aquí en mi casa y lo bueno es que tengo una tele 3D y la vi en 3D y flipé. Wow. ¿Dónde? O sea, flipé. Porque, mira, el argumento os puede gustar más o menos, pero los escenarios, o sea, los escenarios que presentan, hay imágenes de escenarios en plan a lo lejos, el espacio, el bosque, no sé qué. Mira, solo eso ya merece la pena. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, que es de Pixar, ya con eso ya tienes un toquecito de calidad ya asegurada. Madre mía, pero una calidad que yo la primera imagen que vi del bosque, que se ve el bosque desde arriba, yo pensaba que era una foto. Vale, o sea, en plan, digo, me costó, o sea, tardas, a ver, te das cuenta y sabes que es de animación, pero durante una décima de segundo te puedes creer que es real, es impresionante. Mola un montón. Total, que la veáis, que Arlo es muy gracioso, es muy bonito. ¿No vas a contar un poquito de la historia? No, spoiler. Solamente qué hubiera pasado si el asteroide de los dinosaurios, que distinguió a los dinosaurios, no hubiera impactado contra la Tierra. Así es. Eso es lo único que ahí lo dejas. Y ahí lo dejo, sí, lo voy a dejar ahí. Con dos huevazos. Hombre, no, hombre, es que todo lo que pueda contar de lo que va la película te puede destrozar un poco la experiencia, porque es todo, a mí esa, una cosa bonita que me gustó de la película es que es una sorpresa así detrás de otra. Me gustó mucho. Correcto. Kibou, una película, El viaje a Arlo me gusta mucho, yo la he visto y me gusta mucho decir. ¿La tú la has visto, Kibou? No. No, pues ya tienes algo que hacer estas Navidades. Por fin, no. Gracias. ¿Y tú qué nos recomiendas, Kibou? Me toca a mí ahora. Adelante. Pues yo voy a recomendar Your Name, que era... Todo el mundo hablaba de ella. ¿No? ¿Vosotros también hablabais o no? Your Name, no la he visto. Your Name de Makoto Shinkai. Pero es una película de hace un par de años, ¿no? No, es del año pasado, 2016. Uh-huh. Y claro, hasta que llega aquí a España, pues tardan sus su ratito. Su ratito, que el jet lag. Lo que sí sé es que es la película de animación japonesa que más ha recordado la historia. Más taquillera, sí. Sí, más incluso que El viaje de Chihiro. Ojo. Creo que no es para tanto, pero bueno, oye, yo la voy a recomendar. Porque se ve fácil. Voy a resumir un poquito de lo que va, ¿vale? Taki y Bisua descubren un día que durante el sueño sus cuerpos intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas. O sea, básicamente es que un día te despiertas y estás en el cuerpo de otra persona y vives la vida de esa persona. Flipas. ¿Y cómo que se comunican por medio? O sea, cuando por la noche antes de dormir se escribe una nota para el día siguiente. No, en el móvil, claro, para decirte, oye, he hecho esto o no me la líes por este lado, no me la líes por el otro lado. vale, ok. Claro. Entonces, oye, mira que... Exacto. O sea, la cosa es que se intercambian un día sí, un día no, algo así. Sí, no, todos los días, durante un tiempo, hasta que pasa una cosa. Ah, vale. Y ya no se intercambian más. Entonces, pues ahí ya el girito. Y el girito ya no lo vamos a decir. Continúa leyendo lo que estaba leyendo. ¿No? A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se van creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico. Pues lo típico. Pero bueno, es una historia... Está bien, es entretenida. No, tampoco tanto, ¿eh? Es un videoclip gigante, casi. En muchos momentos. Hostia, eso no sé si es bueno o malo, ¿eh? Eso lo dijo Giuseppe en el grupo de Telegram y suscribo su teoría. Es verdad. Un videoclip sí, muy largo. Pero está bien. Muy gracioso. Tengo un giro ahí argumental que a mí no me lo esperaba. Y está muy bien. Yo la tengo... Si te gusta la película, ¿cómo se llamaba el director, has dicho? Makoto Shinkai. De 50 centímetros por segundo. Sí, cinco. Es una película cinco, muy bonita, la animación y el... 50 es cinco, centímetros cinco, por segundo. Cinco, ah, 5. Bueno, pues 5 centímetros, perdón. Y el jardín de las palabras. 50 centímetros por segundo es la versión pornográfica. La versión para mayores. Es con chino. Y el jardín de las palabras. Ay. Que son de estética muy bonita, que son unos gráficos, iba a decir, a 60 FPS. He dicho que es de Makoto Shinkai y lo voy a comprobar porque no estoy seguro, a lo mejor no he cagado. A lo mejor te has flipado. Me he flipado y no es de Makoto Shinkai. Voy a buscar en la Melmapedia. Makoto Shinkai, por favor, soy un puto cae. Sí. ¡Bien! Además, está en Netflix todas. ¿Está en Netflix? Your Name, 5 centímetros por segundo y El jardín de las palabras. Si queréis llorar y arrancaros las venas, podéis ver las tres ahí. Y luego veis La tumba de las luciérnagas por si acaso habéis sobrevivido. Exacto. Pues si aún tenéis ganas de vivir, veis La tumba de las luciérnagas. Pues oye, no sabía que estaba en Netflix. La voy a echar un vistazo. A lo mejor la veo esta tarde. Ya está en Netflix. ¿Esta es para ver solo así envuelto en una manta llorando o para ver en pareja envuelta en una manta llorando? No, las dos cosas. Vale. No vas a llorar. No te preocupes. Ah, pues ahora la quiero ver. Pues yo traigo... Oye, me gusta Your Name. Me gusta... Me la has vendido. La quiero ver. No sabía que iba de personas que se intercambiaban. No, tengo mucha ganas de verla. Yo os traigo una un poquito más antigua. Yo os traigo una película que se llama El guardián de las palabras. Madre mía, qué peliculón. Que es una película de 1994, de cuando Macaulay Culkin aún molaba. ¿Vale? Porque sí, la protagoniza Macaulay Culkin. Sí. Y, antes de meterse en la droga. Antes de... O no. O a lo mejor ya se estaba drogando. O no, pero bueno. Quiero pensar que no, por la edad que tiene. Casi y sabe. Es una de esas grandes películas que se han ido olvidando poco a poco. Y es de animación. Y está dirigida por Joe Johnston, que es el director de Capitán América, el primer Vengador, de Jumanji. O de la grandiosa Jurassic Park 3. ¿Qué peli es esa? Una película maravillosa, la tercera parte de Jurassic Park. ¿Eso existe? ¿Qué me dices? Pero no nos quedemos con esa. Quedémonos mejor con Jumanji como el Capitán América, el primer Vengador. Bueno, y Capitán América te lo discutiría también. Yo también. ¿Eh? Bueno. Y también la dirigió, no sé cómo leerlo, Pixote Hunt. Tengo una teoría con los superhéroes. El que arregló la película. El que dirigió Fantasía 2000 luego también. ¿Qué teoría tiene con los superhéroes? Es que no sé si contarla hoy o en otro programa mejor. Cuenta, sin miedo. Pues has hablado del Capitán América, ¿no? Sí. Tengo la teoría de que las películas con superhéroes que llevan armas son malas. Las que llevan armas. Con armas. que no tienen superpoderes, ¿no? El Capitán América lleva un escudo. Sí. ¿Vale? Porque las películas son una puta mierda. ¿Y Iron Man? Thor lleva un martillo. No he visto la última de Thor. No son más, una puta mierda todas. ¿Spoiler? A mí me gustó. Luego está Batman, que las películas de Batman están bien, pero ¿por qué? Porque Batman tiene, utiliza gadgets, pero no tiene superpoderes. Por lo tanto, la norma se desquebraja. Como Iron Man. Funciona. Exacto. Y ahí está mi teoría, y esto. Como si otro día la... Y esto otro es lo día. Que quería decir. Podemos hacer un especial de superhéroes. Que nos diga la gente en los comentarios si está de acuerdo con tu teoría. Yo de momento, así de memoria, creo que suscribo tu teoría. Porque Wonder Woman lleva un látigo y tampoco me gustó. Pero claro, porque tiene superpoderes. Si no tuviera superpoderes... Ya. Claro, es que si fuera una tía normal que maneja el látigo super bien, sería Catwoman y molaría. Exacto. Bueno, a lo que seguía, a lo que íbamos, que estábamos hablando del guardián de las palabras, y todo esto ha surgido porque uno de sus directores era también dirigió Capitán América, el primer Vengador. Exacto. ¿Y de qué va? La película, voy a leer la sinopsis tal cual, de Film Affinity. Buena página, gente. Yo saco muchas sinopsis de ahí y nunca lo digo. Buena página, Film Affinity. Podéis visitarla. Dice, huyendo de una tormenta, un chico temeroso llega a una misteriosa biblioteca, donde debido a la humedad del suelo resbala. Se golpea la cabeza y queda inconsciente. A partir de ese momento participará en una increíble aventura acompañado de unos personajes que tienen muchas historias que contar. Y ya, vale. No cuenta más. Está muy bien porque te cuenta de qué va la película sin hacerte spoiler de nada. Me parece muy bonito esta sinopsis. Sí, es un chico temeroso. De las mejores sinopsis que he leído nunca. Me encanta porque dice que es un chico temeroso. 10 de 10 la sinopsis. Un chico temeroso. 10 de 10. Y es que le acojona todo. O sea, el niño ve una piedra y le da miedo. Ay, tengo que cruzar un túnel. Le da miedo. Todo le da miedo. Pero déjalo al muchacho. Pasan cosas. Y lo bonito es que la mitad de la película está rodada. Bueno, la mitad o menos. Está rodada con pues eso, con actores reales, como el móvil de Kibo, o Macaulay Culkin. Y la otra mitad está dibujada, es animación tipo Disney. De dibujitos. Tipo Disney, y está muy bien. Está muy bien. El VHS donde tenía la película, yo lo quemé casi. Me gustaba mucho. Yo la vi en pues allá por 95 así, en Canal Plus. Y me gustó. Pero hace poco, no sé cómo, redescubrí que existía esa película y dije, ay, leña, esta me gustó. ¿De qué iba? Y la volví a ver hace nada, un mes o así. Y me sorprendió gratamente. O sea, es una película que a día de hoy aguanta bastante bien, y la podéis ver con niños, la podéis ver en pareja, la podéis ver mayores, un día a lo loco de borrachera, que también entra de cualquier forma. Maravillosa, el guardián de las palabras. Es como un kebab, ¿no? Es como un kebab, eso te salva la vida. Como un kebab o una naranja. El guardián de las palabras. Solo espero que la película no sea el golpe y se lo invente todo, por favor. Que no es un sueño de resines. Pero no te voy a contar nada. No te voy a contar nada. No, digo que solo espero que no sea eso. Está muy bien. Está muy bien. Y bueno, pues películas hemos dicho así que me acuerde yo. Hemos dicho El viaje de Arlo. Uh-huh. ¿Vale? Your Name. Y El guardián de las palabras. Tres películas que podéis disfrutar estas navidades. Yo animo a los oyentes en que los comentarios de iVoox, que son los que más casito hacemos, nos pongan las películas, las series, los libros, los videojuegos que ellos crean que nos pueden gustar a nosotros o al resto de oyentes. Efectivamente. ¿Vale? Para que lo vayan poniendo. Nevesu. Dime. Te ha tocado. Dime una serie que quieres que la gente vea y por qué. Bueno, yo la serie que os voy a recomendar es Gotham. ¿Por qué? Porque conozco a muy poca gente que la ve y quiero poder comentarla con alguien. Por favor, gente, grupo de Telegram ya, de gente que ve Gotham, para comentar la serie, por favor. Sí, porque de este programa se lo ha visto Neves. No consigo que la vea ni Olga. No, pero en serio, véndemela. O sea, venga, vale, quiero verla. Venga, ¿por qué quiero verla? A ver. Está dirigida por varios actores y estuve así mirando y todos tienen muchísima experiencia en pelis y series, tanto de suspense como series policíacas, rollo CSI, Bones y esas cosas. Realmente es que es de lo que va la serie. La serie va de policías. Pero policías en plan CSI. O sea, es procedural, como el Homeless Sky. Bueno, ahora te voy contando. Es que tiene un poco de todo. O sea, hay capítulos. Muchas veces dice, es como el CSI. Bueno, es como el CSI porque tiene un forense. Y cuando encuentran un cadáver, el forense te explica qué es lo que ha encontrado, la autopsia. Es policíaca. Y se llama Total. Gotham. ¿Tiene que ver con se Batman? Se llama Gotham. Claro, ahora, ah, bueno, con Batman no. Con Batman no. Con, con la ciudad de Gotham. La serie va de la ciudad de Gotham. Perdón, ahora, ahora te la contaré. Mejor cuéntanos. Ahora, sí. Ahora mismo se encuentra en la cuarta temporada. Yo debo decir que yo la estoy viendo doblada al castellano, porque ya que la están doblando, pues me gusta verla así. Además, así puedo comer y hacer cosas, además de ver la serie. Uh-huh. Y ahora mismo la cuarta temporada aún no está doblada, pero imagino que para el año que viene llega a, no sé si a Paramount o a Fox. Esta serie nos cuenta la vida de Gotham desde el asesinato de los padres de Bruce Wayne, ¿vale? Vale. Bruce Wayne es un niño de 12 años que un día sale del teatro con sus padres y en un callejón a los padres pues los matan y él se queda huérfano. ¡Spoiler! ¡No! ¿Quién coño es Bruce Wayne? Pues es un niño de 12 años. Ah, ¿qué vale, spoiler? Vale, ¿qué vale, dices? Vale, vale, vale. Fue niño en su momento, Bruce. Total, un joven detective llamado James Gordon se va a hacer cargo de investigar dicho crimen, mientras paralelamente nos van a contar cómo se va creando el personaje de Batman y alguno de sus villanos más característicos como el Pingüino o el Joker. Eso es lo que más me gusta de la serie. La serie no va de Batman, la serie va de la ciudad de Gotham. Vale, una pregunta. ¿Le dan un origen a Joker? Algo así. Es que es un poco extraño. Vale, vale. Es que, claro, el Joker no sale en la primera temporada del todo. ¿Spoiler? ¡Spoiler! Bueno, a ver, no sale en la primera temporada del todo. Sale adelante, no pasa nada. Va vale, a ir vale. saliendo. Salen muchos malos de... Salen mogollón de malos de Batman. Yo llegaba a un punto que cada vez que me salía un personaje nuevo, miraba a ver quién era. En plan, ¿pero este quién es? Joder, pero si resulta que es de Batman clásico de los años no sé qué cuántas, pues aquí está. Está muy guay, está muy guay porque sale recupera... Una pregunta, ¿sale el rey Tut? Aún no ha salido. Es que el rey Tut, es, bueno, ¿qué es que se llama el rey Tut? Es un personaje que se inventaron en la serie de los 60. No sé si saldrá, no sé si saldrá, pero ya te digo, aún hay muchos personajes por salir. ¿Cuál es la única peguita que yo le pondría a la serie? Por ponerle una. Es que las temporadas son muy largas. Son temporadas de 22 capítulos y cada capítulo dura 40 minutos. Pero bueno. A mí eso no me importó ni lo más mínimo. La primera temporada me la tragué en menos de una semana. Joder. Como está en Netflix, las dos primeras temporadas están en Netflix, pues las dos primeras en plan, ay, se acaba el capítulo. Uy, mira, si empieza el siguiente, pues lo dejo. Porque además es que saben jugar muy bien con el cliffhanger de capítulo a capítulo, ¿sabes? Al final del capítulo hace chang y tú, me cago en la leche, ahora tengo que ver el otro. Eso me pasaba a mí con Perdidos. Que claro. Según acababa siempre el capítulo, lo primero que decía era ¿Qué hijos de puta? Exactamente, a mí eso... Ahora me toca esperar una semana. Y está muy guay por eso, porque te explica eso, el origen del Pingüino, te explica muchísimos malos el Joker cuando sale... ¿qué más malos salen? Así es que en la primera temporada hay algún personaje que se lo inventan. Déjalo para que lo descubramos. Sí. Yo ya os digo, yo la he gozado mucho. A mí me la recomendó mi hermana y al principio era en plan, bueno, sí, no está mal, no sé qué. Pero el James Gordon, a badas de la vida, sale Alfred, ¿vale? Eso sí os lo tengo que decir. Sale Alfred. Spoiler. Y Alfred, como siempre, es el mejor personaje de la historia del universo Batman. Y punto. Y punto. Batman, fuera de aquí. Alfred, el único responsable de la vida. Pues Gotham. Y dicho esto, pues os recomiendo Gotham. Ved dos o tres capítulos y veréis que no vais a poder dejar de verla, que está en Netflix. Perfecto, una serie de Gotham en la que no sale Batman. Bien, no está mal. Claro, bueno, es que eso es lo guay, no sale Batman. Kibou, ¿con qué serie nos quieres deleitar? Dime. Pues fíjate, un superhéroe. Pero que no lleva armas. Bueno, lleva una. Su propio puño. Bueno, el puñazo. Bueno, voy a recomendar esta serie por si queda alguien todavía que no la ha visto. Yo creo que quedará alguien, pero bueno, One Punch Man, la última sensación del anime hace un par de años, 2015-2016, que es una trama muy sencillita. La trama se desarrolla en la ciudad Z, Japón. Saitama es un superhéroe que debido a varias circunstancias puede retar de un puñetazo a los monstruos y villanos que asolan en el lugar. O sea, de una leche se carga cualquier cosa. Entonces el hombre se aburre, pues dice, joder, si es que cualquier cosa que venga con un puñetazo le mato. Entra depresión. Entonces, pues claro, le entra depresión y no sabe qué hacer. Y ahí está la gracia de la serie. que tiene multitud de aventuras, pero siempre con un puñetazo se carga a todo el mundo. Claro que, fíjate, con esta premisa dirás, pues qué tontería de serie, se acabarán en... qué tontería. No, pero ¿qué, es qué misterio tiene? Pero no, tiene su misterio. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Además, son 12 episodios de 20 minutitos que se ven muy rápidamente y muy tranquilamente. Y además, hacía mucho que no me enganchaba ningún anime. Y este, que me lo vi casi del tirón, igual, en 2-3 días me lo vi entero. ¿También está en Netflix? Sí, también está en Netflix. Joder, macho, eres la cobaya de Netflix. Pero vamos, yo creo que aquí Laura, esta serie la ha visto ya la mayoría de gente, seguramente. Porque es muy famoso. Pero si no la han visto, ya tenéis ahí una recomendación. One Punch Man. Para mí es uno de los personajes más guays que han salido del anime últimamente. Yo me estoy leyendo el manga ahora, porque he visto que en mi tienda de confianza los están trayendo. Y digo, pues voy a aprovechar, me los voy a leer. Qué rico, qué traducción más rica. Y a ver si hay segunda temporada. No a ver, sé, si yo, no, yo, pues tal cual está, está el manga. Me gusta. Claro, yo tal cual está, me gusta. Tal cual está, tal cual acaba, digo, bien, me parece correcto. Sí, pero oye, siempre apetece una segunda temporada, si están a nivel... O sea, yo creo que lo que mola de One Punch Man es que ya llega un momento que no es... o sea, que lo que mola es a ver cómo de gordaco es el siguiente. Sí, el a ver siguiente cómo... al que derrota de un puñetazo. Exacto. A ver cómo de gordaco es. Como de poderoso. Sí, mira, bueno, y este la aguantará. Este le aguantará un puñetazo. Y este parece que sí. Y no contamos más. Y aún así, la serie mola. Sí, sabiendo exacto, eso, exacto. Sí, la serie mola. Que parece que la premisa no va a dar para más, pero sí. O sea, da para muchísimo. Tiene mucha amiga. Tiene compañeros, Saitama, que son muy graciosos también, muy secundarios. Que son muy graciosetes. Pues One Punch Man. Gran serie, mejor persona, Saitama. Exacto. Yo vengo a recomendar una serie que me recomendó Nevesu. En su día. Gracias. Muchas gracias, Nevesu. Se llama Gravity Falls. Yo andaba muy triste porque había visto Rick y Morty y no tenía nada que ver. ¿Has visto ya la tercera temporada? Me falta un capítulo. Pero tremendo. Digo al final de la segunda. Al final de la segunda de Rick y Morty dije, ¿y ahora qué veo? Ya que veo, señores. No tengo nada que ver. Y vino Nevesu. Se me apareció un día en un sueño y me dijo, mírate Gravity Falls, que son 2 temporadas, ya tiene final y te va a gustar mucho. Y efectivamente, Gravity Falls, una serie de 40 episodios que la creó Alex Hirsch, que bueno, había participado como guionista en Phineas y Ferb o en el propio Rick y Morty, que he dicho. Y de hecho, le hacen un cameo en Rick y Morty a Gravity Falls. Luego, si queréis, lo cuento, sale Gravity Falls. Y bueno, se dice, por cierto, que Alex Hirsch, el señor este, va a ser el guionista de un peliculón que viene. Detective Pikachu. Ojo. Ojo, cuidado ahí, Ojo, cuidado ahí con Detective Pikachu, que viene fuerte. Y que la voz la va a hacer Ryan Reynolds de Pikachu. Yo no entiendo esta serie. O sea, no entiendo. Bueno, lo que iba. La sinopsis de esta serie. Gravity Falls narra las aventuras de 2 mellizos de 12 años que se llaman Dipper y Mabel Pines, que ven cómo se desvanecen sus planes para el verano cuando sus padres deciden mandarlos con su tío abuelo Stan, que vive en el corazón de Gravity Falls, que es una ciudad que está ahí en medio de las montañas. Pronto Dipper y Mabel descubren que en Gravity Falls no todo es lo que parece y confían el uno en el otro y en sus nuevos amigos para descubrir lo que realmente está sucediendo en ese extraño lugar. Yo, siempre que recomiendo Gravity Falls, digo que es a la pseudociencia, ¿no se dice esto? Al ocultismo, ¿cómo se dice esto? Hostia, lo no sé, es que te estás refiriendo ahí. Es que no sé a dónde quiere llegar con eso. A los casos de misterio, es a los casos de misterio lo que Futurama o Rick y Morty a la ciencia ficción. ¿Vale? Ah, sí. Vale, entonces mola. Es el cuarto milenio. Es el cuarto milenio de la animación. Pero no está en Netflix. No está en Netflix, ni está en Hulu, ni está... Hay que buscarse la vida para verla un poco. Pero se puede ver, yo la he podido ver. En su momento cuando la estrenaron estaba toda en la de Disney. En la página de Disney, como, sí. Sí, como Disney ahora tiene pensado hacer su propio Netflix, probablemente la pongan. Y si no, busca. Y si no, habla conmigo. Y si no, busca. O habla con amigos que a lo mejor la tienen. No digo más. ¿Qué voy a decir de esta serie, aparte de la sinopsis? Pues que me gustó mucho, me parece una serie que empieza muy flojita, empieza bastante flojita. Es una, empieza como que los capítulos son autoconclusivos, como que no tienes así, bueno, mola, a ver qué se encuentran en este capítulo. Qué se encuentran así raro en este capítulo. Pero luego te va poniendo un hilito, poco a poco, luego que pasan se va, cosas. Claro, que se va haciendo más gordo y tiene una trama bastante chula. Ya lo he encontrado. Y además, bastante chula la he encontrado. Yo solo digo que Gravity Falls... Yo solo digo que esta serie, a persona que se la he recomendado, persona que me ha dicho, gracias por recomendármela, sí, sí, sí. Porque sí, sí, es sí. Que pasa sin pena ni gloria y está muy bien, está bastante bien. Vale, Gravity Falls, una serie de animación americana, no es anime japonés, nada de eso, es una animación americana. Y Disney, es Disney. Y es de Disney. Y que yo hay muchas veces que digo, ojo, cuidado, ¿cómo pueden haber puesto esto Disney en su canal? Porque tiene, hay momentos que no son nada Disney. No. Vale, empezaron, empezaron con Phineas y Ferb, que Phineas y Ferb ya por los últimos capítulos ya se estaba poniendo también que había cosas que decías, hostia, esto para niños igual regu, ¿eh? Y de Phineas y Ferb ha pasado a Gravity Falls. Y de hecho, claro, el creador es uno de los guionistas de Phineas y Ferb. Y nada más, esta es mi recomendación, Gravity Falls. Haceos un hueco en una tarde y la buscáis por internet, que está. O sea, mira, empezad por Amazon, pero que seguro que está. Sí, por ahí. Y vedla, porque merece muchísimo la pena Gravity Falls. Son 40 episodios, se ven en nada. En una semana te has visto los 40 episodios dos veces. Y ya está. Y que soy muy fan de... Yo ya la he encontrado. Del tío abuelo Stan, no voy a decir más. Y vale, continuemos, entonces, continuemos. Venga. ¿Qué toca ahora? Ahora os voy a recomendar un libro. Que no es un libro, que es un cómic. Ah. Bueno, es un libro con dibujos, ¿vale? Claro, a ver, es un libro porque el tamaño que tiene es de libro ya. Os voy a recomendar la saga de Planeta Hulk. Porque es maravilloso. Saga de Planeta Hulk. El guionista principal fue Greg Pak. Y el guionista es el guionista que está llevando toda la línea comiquera de Hulk durante la Civil War y después. O sea, el que llevó la Civil War ya fue... Claro, o sea, el evento de la Civil War, pues lo que le pasaba a Hulk es lo que él se encargaba. Okay. Y es que precisamente esta saga de cómics nos cuenta dónde narices estaba Hulk durante la Civil War entre el Capi y Iron Man. Vale. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Hulk? Hulk matar. Pero esto es, o sea, vale, bueno, perdón, sí. Sí, creo que vas a decir justo lo que vas a preguntar. Sí, spoiler, no tiene nada que ver con lo que cuentan las películas. Pero esto no. Es un error muy común entre la gente. No, es que dijeron que se iban a separar. Dijeron que se iban a separar. Marvel, la cinematográfica de Marvel, claro que la línea temporal de las películas es totalmente independiente a la de los cómics. Lo que dijeron es, esto es un universo aparte, como claro, exactamente. ¿Sabes? Que es un universo aparte. Van a pasar cosas parecidas, pero no es lo mismo. Y bueno, y para los fans de los héroes de Marvel, de los de las películas, menos mal, que no siguen como siguen los cómics de Planeta Hulk. Como pseudo-spoiler que podría hacer de los cómics. ¡Pseudo-spoiler! Yo espero que no tenga... Vamos, no va a tener el mismo desenlace. Eso no seguro ya. O sea, que acaba mal. Sí. Me acabará de hacer un pseudo-spoiler. No acaba mal. Ah, bueno. Hulk no acaba mal. Bueno. Ya el resto ya es... El resto ya tal. Bueno, Hulk no acaba mal porque Hulk es el mejor superhéroe que existe, lo sabemos todos. Exactamente, y se demuestra en esta saga, es en Planeta mejor. Hulk. Dice nada, Superman contra Hulk. Hulk gana. Siempre gana Hulk. Total, si queréis saber qué le pasa a los cómics a nuestro Goliath Esmeralda, hay tomos de Marvel Deluxe con toda la saga compilada en tapadura, que es la que yo tengo aquí en casa. Planeta Muy Hulk. Rica. Planeta Hulk. Es fácil de encontrar porque creo, como mucho, tiene 10 años la saga y la está reeditando ahora. Ya lo he encontrado. ¿Ves? En Amazon, ¿no? En Amazon. Que iba a preguntar si la película de Thor Ragnarok tiene algo que ver, pero no me quiero spoiler. No me quiero spoilear, ese es el tema. Claro, eso es. Es que ese es spoiler. Y vale, pues ya está, ¿no? Es que claro, yo vi el trailer de Thor Ragnarok y pensé en Planeta Hulk automáticamente. Claro. Y es de 2006-2007, yo pensaba que era más antiguo, fíjate. No, no, la saga... Es que Marvel cada dos por está reeditando muchas cosas, entonces... Oye, pensaba 2006... que era más antiguo, incluso. Lo que no sé si de 2006 es la original o la reedición está en tapa dura. Puede ser. Puede ser, vale, vale. Pues me la apunto porque esta sí me la quiero leer, Planeta Hulk. Esta yo te la presto, la tengo aquí en el laboratorio. Pues ahora luego bajo. Y ya... Y te lleva el jersey. Y me llevo el jersey de Olga. Vale, pues el libro, Kibou, ¿qué libro nos Me quieres? Toca otro libro que ya la mayoría debería haber. Pues no, pues el libro que vas a decir, ¿no? El libro que vas a decir, yo no lo he leído. ¿No? No, yo he visto la peli y no tiene nada que ver con el libro. Sí y no. Bueno, sí. Ahora, no. Si quieres te lo cuento. Venga, pues la historia interminable. De Michael Ende, ese señor también hizo Momo, ¿no? Se llama es Momo. Alemán. Los, ¿no? ¿Es alemán? Los señores que, sí, a los señores que fuman esos todo el rato. Quiero ver Momo porque la vi de pequeño, me dio miedo. Sí, pues de trauma, ves a señores todo el rato fumando y. Porque yo era muy pequeño con Momo. Digo la peli, no el libro. Sí. Y me gustaría volver a verla, la de Momo. Sí. Bueno, pues ya en este caso vamos a hablar de la historia interminable. Que voy a hacer un pequeño resumen de lo que es. Algunos habréis visto la peli. Pero la peli se queda a la mitad del libro, básicamente. No es un spoiler. O sea, el libro sigue. Luego hay otra peli, la historia interminable de Dios. Sí, esa es mejor. La venganza. La venganza de los Sith. Mejor no verla. Creo que no la he visto. Creo que sigue el libro un poquito más, pero no sé. No la he visto, no sé decir, porque me ha dado pena verla. Y nada, voy a resumir qué es la historia interminable. ¿Qué es fantasía? Fantasía es la historia interminable. Joder, cómo empiezo, ¿eh? Ojo, esta sinopsis también, ¿eh? ¿Dónde está escrita esa historia? En un libro de tapas color cobre. ¿Dónde está ese libro? Entonces estaba en el desván de un colegio. Estas son las tres preguntas que formulan los pensadores profundos y las tres sencillas respuestas que reciben de Bastien. Pero para saber realmente lo que es fantasía hay que leerse ese, es decir, este libro, el que tienes en tus manos. Ah, está leyendo la parte de atrás del libro, qué tío. ¿Qué tipo este? Y entonces, básicamente, la historia interminable, con tus pensamientos y recuerdos, tienes que ir refundando fantasía. Bastian tiene que ir con sus sueños, tiene que ir recomponiendo fantasía, porque tiene el mejor enemigo que haya visto nunca, el mejor malo, que es la nada. La nada. ¿Qué hay peor que la nada? ¿Qué hay peor que la nada? Nada. Nada. ¿Pero la nada qué es? Nada, que claro, no hay nada. Después de eso, no hay nada. La nada es la nada. Entonces, si me vais a comprar el libro, os recomiendo la versión que tiene dos colores. Porque un color creo que es verde y el otro rojito. Que cuando estás leyendo el color verde, estás leyendo en la parte de la realidad. Y cuando estás leyendo el color verde, rojo, estás leyendo fantasía. Entonces ahí está muy bien la para que diferencies lo que estás leyendo en cada momento. Y un pequeño resumen de realmente qué va el vídeo, de qué va el libro, se puede hacer. ¿De qué va el libro? Pues Bastian se encuentra ese libro en una librería y se va a leérselo a la biblioteca de su colegio y se queda encerrado porque hay una tormenta. Entonces se da cuenta al leerlo que la emperatriz infantil está mortalmente enferma y su reino está en grave peligro. Y la salvación depende de Atrey, un valiente guerrero de la tribu de los Pieles Verdes, y Bastian, al de que hemos hablado, un niño tímido que lee con pasión el libro. Uh-huh. Y las aventuras que hay en el libro le llevan a unirse a Bastian y a Atrey. ¡Spoiler! Y tienen que salvar fantasía juntos. Ah, vale, vale. O sea, Bastian lo que tiene que hacer es seguir leyendo el libro para que fantasía no se destruya. Y no es bonito, es que es bonito. Qué guay. De historia terminada, y hasta aquí puedo leer. Habrá que leerla. Hay más de una persona a lo largo de mi vida que me ha dicho que me lo tengo que leer. Porque a mí me gusta la película porque es de mi infancia. Y me dice: no, la peli es una mierda, léete el libro. Realmente, cuando empieza lo bueno es cuando termina la película. Pero la peli era para niños, entonces no sé. Sí, pero que cuando se termina la película en el libro empieza la parte buena. Y hasta la chicha, ¿no? Que se dice. La chicha. Es cuando es más. Pues ya está ahí. Muy bien, la historia interminable de Michael. O Mikhail, porque es alemán, ¿no? Mikhail Ende. Michael Ende. Ya, terminamos antes. Gran autor. El Michael. Como gran autor es el quien escribió el libro que voy a comentar yo. Sir Terry Pratchett. Madre mía. Oh, que en paz descanse. El señor del sombrero, el sabio del sombrero. Que en paz descanse. Que en paz descanse, sí, señor. Terry Pratchett escribió la saga Mundo Disco. Y dentro de esa saga está Ritos Iguales, que es el libro que me estoy terminando de leer todavía, no lo he leído todavía. Y Ritos Iguales es la tercera novela dentro de lo que es el universo Mundo Disco, que lo creó Terry Pratchett en el 83, más o menos. Y este fue publicado en el 87, Ritos Iguales. Voy a hacer lo mismo que ha hecho Kibou, porque voy a leer la parte de atrás del libro. Quételo. De todo comienza cuando un mago llega a un pueblo perdido de las montañas del Carnero para designar a su sucesor. Perdón. El elegido es un recién nacido que, como mandan los cánones, es el octavo hijo de un octavo hijo. El mago debe entregarle su cayado, que es el palo que llevan los magos, ¿vale? al niño, ya que su hora se aproxima. Tal vez por ello no repara en que el bebé es en realidad una niña, hasta que es demasiado tarde. La niña, llamada Escarina, es instruida por la bruja local Yaya Ceravieja, que cree firmemente que la magia de magos y la magia de brujas es completamente diferente. De hecho, una cosa que me mola mucho del libro es que en los dos primeros te presenta un poco el mundo disco, te dice que hay magia y tal. Se ríe mucho de las novelas que van en serio, en plan de magia y espada y brujería. Y en este te explica más, un poquito más la magia. Ahonda en el tema y mola porque te separa la magia de las brujas y la magia de los magos, que son magias diferentes. Y mola mucho. Bueno, cuando el poder oculto de Enesk comienza a manifestarse, no le queda otro remedio que buscar la Universidad Invisible, la principal escuela de magos del mundo disco. Nunca antes han existido una mujer mago, pero Esk deberá serlo, aunque para ello deba superar la oposición de los magos. Oye, mi oposición es... No, la oposición se refiere a que se oponen a que lo sea. A que se oponen, ¿no? ¿Vale? Porque solo de ese modo podrá encauzar un poder tan inmenso que amenaza... encauzar un poder tan inmenso que amenaza la supervivencia del propio mundo disco. Mola un montón, por lo menos hasta por donde yo voy, porque Esk es superpoderosa. Es la polla de poderosa. Y, no, este juego panel, ¿no? Pero claro, nadie le ha enseñado a utilizar la magia. ¿Por qué? Porque la magia es de hombres. Y es una cosa que me gusta mucho del libro. Que ya en 1987, Terry Pratchett se ríe eso de que la magia es de hombres. ¿Vale? pero entonces no tiene que hacer una oposición. No tiene que hacer una oposición. No entra en bolsa ni nada. Al menos hasta donde yo he llegado. Ojalá. No tiene que ojalá acabe así el libro. Pues si presenta la oposición, sale la bola del tema que a ella le gusta y lo hace bien. Pues siendo Terry Pratchett no me extrañaría. Y eso es. Mueran mucho los personajes. Además, todos los personajes que han salido y que tienen importancia, de momento, son todos femeninos. O sea que es un libro muy reivindicativo dentro de lo que es el mundo disco. Mola mucho. Y eso nada, está guay. Ese es mi... Si habéis leído algo de Terry Pratchett, seguro que sabréis que os gustará. Porque este señor escribe muy bien y mola mucho y es muy, muy gracioso. Y todo el que se adentra en el mundo disco se quiere quedar. Mola mucho. Y nada más que eso, que si queréis... Lo tengo. Ritos Igual. Lo tengo ya, lo he encontrado. Eso, yo, mi consejo, mi super consejito es que os leáis primero las dos primeras novelas y luego ya Ritos Iguales. No tienen que ver en la historia, no tienen nada que ver, son historias diferentes, pero las dos primeras novelas te adentran un poquito en lo que es el universo de Mundo Disco y mola más. O sea, mola que sepas un poquito cómo funciona Mundo Disco y luego que leas Ritos Iguales, pero se puede empezar por este directamente, a lo loco. Pues por alguno hay que empezar, ¿no? Sí, y poco más, ¿Qué tal si ponemos una cuña y luego seguimos hablando de más cositas que...? Venga, dale. Venga. Me parece bien. Vamos con el anuncio de la lotería. Venga, ahora. Oye, no lo escondas más. Afróntalo. Eres una persona friki. Pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudo-frikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Pues continuemos un poquito hablando de... Ahora que nos toca, hemos dicho un libro, hemos dicho una serie cada uno y hemos dicho una película, ¿no? Uh-huh. Pues, oye, pues, mira, un videojuego. Nevesu, ¿qué videojuego crees que le puede gustar a nuestros oyentes? ¿Será de puzzles? Hombre, pues, igual sí. El juego que os voy a recomendar para estas navidades es Hungry Cat Picross. Hungry Cat Picross. Hungry Cat Picross. Es un juego que es, obviamente, es de puzzles. Es para móviles, es para dispositivos móviles, porque todo el mundo no se puede llevar la consola a casa de sus familiares. Entonces, pues te llevas el móvil y te echas allí la tarde en plan, madre mía, tita, lo que me estás contando, qué interesante. Mientras estás aquí rellenando píxeles. Claro. Yo conocí lo que era el Picross, lo conocí este verano, yo no sabía lo que era. Picross, bueno, yo el primer Picross que conocí era de la DS, del Nintendo DS. Es un tipo, es como un sudoku, por decirlo de alguna forma, tienes una cuadrícula y te dice en cada columna y en cada fila cuántos píxeles hay coloreados por columnas y por filas. Entonces, viendo las columnas y las filas, los números que hay, pues terminas haciendo un dibujo. Lo bonito del Hungry Cat es que no solamente pintas píxeles, sino que además tienes diferentes colores. Entonces te dicen, la primera columna hay 3 píxeles de color rojo, 2 de color verde y 4 de color amarillo. Pero te dice los que hay seguidos, en plan, hay 3 rojos, luego uno amarillo y luego 2 rojos, por ejemplo. Pues si te viene con dentro de un círculo es que van seguidos, y si te viene el número solo es que están salteados. Uf. Complicado. Al principio suena complicado, pero el propio juego empieza por niveles muy sencillos de cuadrículas de 5x5. Y lo bueno que tiene este Picross comparado con otros de que hay también para móviles es que este puedes hacerlo sin necesidad de llevar un lápiz. Porque hay en otros Picross que yo he probado, las cuadrículas se ponen de 20x20. Y te digo yo que en un 20x20 tú no eres capaz de pintar un píxel con el dedo en el móvil. Yo veré unos dedos como porras. Imagínate. Hay que dejarte la uña larga. Entonces, claro, lo bueno que tiene este es que como máximo es de 10x10. Y de 10x10 se puede abarcar con el dedo en el móvil. ¿Y cuánto cuesta este juego? 0 euros. Dios mío, madre mía. Tiene micropagos para comprar pistas. Pero si tú eres un pro de la vida o coges y pones el puzzle que se te ha quedado atascado en el internet, te dice la solución y no te tienes que comprar la pista. Porque en internet están todos los puzzles de este juego resueltos. Fíjate, 0 y diversión infinita. Y en la palma de tu mano. Y en la palma de tu mano. Y cada semana puzzles nuevos. En fin, yo os lo vendo como queráis. Es que a mí este juego me encanta. Hungry Cat Picross se llama. Muy bien, oye. Sí. Maravilloso. Yo creo que está vendido ya. Yo ya me lo he bajado. ¿Lo has encontrado aquí vos? Lo encontré, hombre. Este era fácil. Si ves que estoy callado porque lo encontré. Y ya está jugando. Pues deja de jugar y dime qué videojuego. Voy a decirte. Eso es. Navideña. Sí. Eso es. Exacto. Pues yo voy a recomendar un juego que yo creo que alguna vez lo he dicho, el Firewatch. Queda para invierno, el Firewatch. Que suena a fuego y a, además, y a calentito, ¿no? Hace poquito ha estado rebajado. Sí, te lo dije, pero no me has hecho caso. Pero no tenía dinero. Vaya, ¿eh? Siempre lo puedes encontrar. Cuéntanos cosas de Firewatch. Pues mira, voy a hacer un pequeño resumen, un análisis, para que quede completito. Si os parece bien. Puedes hacer el análisis que hiciste en la web. Con ese me vale. Bueno, venga, voy a hacerlo. Porque, señores oyentes, señores y señoras, tenemos una web, www.perdidosenmelmac.com, y de vez en preciosa, cuando... Preciosa. Sí, sí, muy preciosa. Bonita. Y de vez en cuando, pues escribimos artículos. Aquí se escribe unos análisis de los juegos que se va pasando. O Nevesu nos explica un poco de ciencia a través de Pokémon. ¿Cómo, ¿cómo es eso? Pues nada, vais a la web y echáis un vistazo. Y ya os salís de dudas. Y ahora para los vagos, pues lo voy a leer. Y para los vagos, pues el audiolibro. El audiolibro de la página web. Pues háblanos de Firewatch, venga. Voy a empezar. Mira, la vida cambia y nosotros cambiamos. Y los juegos cambian. Si hace unos años me dicen que iba a disfrutar de un juego de este tipo, me hubiera reído a carcajadas y iba a decir, sí, a esto me voy a poner a jugar. Madre mía, voy a explicarme mejor. Pero el año 2006, hace 11 años ya, ¿eh? 2006. Madre mía. ¿2006? 2006. Sí, ¿qué esto dices? Es. Un momento, déjame seguir. Ah, vale, perdón, vale. He dicho, me explico. Allá por el año 2006, año de la salida de Gears of War, por ejemplo, que era testosterona a tope, tiros, sangre. Buah. Solo teníamos ganas de matar. Correr rápido, sin reflexionar, ahí a tope. Cuanto más juegos nos pasábamos, mejor. Más disfrutábamos, sin degustar nada. Y más logros. Venga, logros. Que salten logros. ¿Eh? ¿O no? Vamos, y más venga. Acción. Y me cago uno. Y otro, con más acción. Y otro. Y más logros. Venga, no. Que me faltan los logros. Y llevo, un arma que lleva una sierra mecánica. Venga, vamos a ver. Venga, vivo. Venga, más sangre. Ya han pasado 11 años ya y la industria ha evolucionado, ha crecido y nosotros con ella. ¿No creéis? Nos hemos hecho mayores ya. Nos hemos hecho mayores. Y de jóvenes. Tenemos menos tiempo y ese poco tiempo que tenemos, al menos en mi caso, me gusta degustar todo lo que juego con calma, con una historia detrás que me haga disfrutar y reflexionar de lo que ha pasado, ¿no? Es un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior, o sea, en el episodio anterior de Melmac. Que con el Gears of War, pues hombre, reflexionar, sí. Porque no sé, en la anterior generación tampoco había muchos juegos de este tipo. O por no decir casi ninguno. Seguro que lo sabía, pero vamos. ¿De esta no... generación? ¿De anterior? Yo creo ¿de anterior? Que no, poca cosa. Poquito. No. Pero ojo, que no estoy diciendo que de vez en cuando nos apetezca matar locus o pegar saltos como en un charte. Pero como os he dicho, hemos cambiado. Yo por lo menos. Un poquito, ya soy más tranquilo. Todo este rollo para deciros que ahora me gustan más los juegos tranquilos y reflexivos. Y esto, señoras y señores, es Firewatch. Firewatch. Qué presentación, ¿eh? Madre mía. Vamos a contar un poquito de cómo va el juego, ¿no? Para que vea la gente las cosas que se está perdiendo por no visitar la web. Exacto, por no saber leer. Por no saber leer, no, hombre. Bueno, a los que no sepan sí se lo están perdiendo. Pero ahora para ellos, mira el siguiente texto. Vamos a contar de qué va Firewatch. ¿Va a haber spoiler? No, esto es sin spoiler, free spoiler. Ok, ok. Nos ponemos en la piel de Henry, que se ha retirado de la vida jeteada para trabajar de vigilante contra incendios forestales en los montes de Wyoming. ¿Y por qué? No voy a contar por qué se ha ido a los montes. Eso ya lo tenéis que descubrir vosotros. Por cosas. Exacto. Todos hemos querido momentos de soledad para evadir nuestras responsabilidades, aunque sepamos que es egoísta, pero necesario en muchas ocasiones para poder afrontar los problemas con mayor calidad. Pues esto es lo que le pasa a Henry, que se ha ido a pasar el verano por los montes de Wyoming. Y eso, por lo que lo hace, es mejor que lo descubráis vosotros. Vale. Que es muy... Ojo, que te deja ahí tocaete, ¿eh? Pseudo-spoiler. Pseudo-spoiler, sí. Ay. Fíjate, con una introducción sencilla, pero efectiva, ya solo por la introducción ya merece la pena jugar a Firewatch, nos ponemos manos a la obra y llegamos a la cabaña donde vamos a pasar el verano, vigilando las posibles incidencias que vayan ocurriendo en el bosque. Estamos ahí de todo lo que pase, somos los chicos de los recados ahí. Y en este momento, al llegar a la cabaña, ¿Qué es cuando? ¿En plan guardabosques? En plan guardabosques en medio del campo. Okay. Sí, sí, más, a lo loco. Y en este momento, al llegar a la cabaña, es cuando conocemos vía walkie-talkie a nuestra compañera de la isla. De la isla. La cual estará todo el rato pendiente de nosotros y nos indicará dónde tenemos que ir y qué hacer. Lo que viene a ser nuestra supervisora, jefe. Y dice, oye, tenéis que ir aquí, ¿qué ha pasado esto? Ha pasado lo otro y tenemos que ir a investigar por qué. La relación entre ambos, las conversaciones y las situaciones dadas en el juego son lo que en todo momento nos mantiene en tensión y con ganas de saber qué está pasando. La vida, el amor, tu libro preferido son cosas de las que hablaréis. Con algunas os sentiréis identificados y con otras os sorprenderéis, pero el conjunto es maravilloso de todas las conversaciones que tienen estos dos. Básicamente estás paseando por el bosque y teniendo una conversación con tu... Exacto, con tu jefa. Con tu supervisora. Como estás tú solo en el bosque, pues te aburres, pues con el walkie-talkie, pues vais hablando mientras llegas a los destinos de investigar. Mola, vale. Y no hay susto, no hay cosas así en plan susto. No hay susto. No te viene aquí un xenomorfo. No hay xenomorfos. Yo también iba con el culo un poco apretadillo diciendo, seguro que sale algún susto por ahí, pero no. Libre de susto de estos que vienen por ahí. Susto free. Para eso está el Resident Evil 7. Susto free, exacto. Es un juego de susto free. Te hace pensar, te hace reflexionar y sobre todo darte cuenta de lo importante que es tener alguien apoyándote en todo momento. He leído en algunos análisis que el juego con la historia genera unas expectativas que luego no se cumplen. Yo no estoy de acuerdo, esa es la esencia de la trama y no voy a decir más por no hacer spoilers. ¿Spoiler? Yo a mí la historia me gustó. ¿Te gustó? Sí. A mí me gustó también. Es un porqué. Es un porqué. Yo tengo muchas ganas de jugarlo, pero claro, cuando tengo dinero no está rebajado y cuando está rebajado no tengo dinero. Es la pescadilla que se muerde la cola. En definitiva. Sí. Firewatch no deja de ser un walking simulator, pero te mantiene pegado al mando, siempre pendiente de la relación entre Rey y Delilah, pero sobre todo te hace pensar. Cuando maduras, muchas veces no es elegir el camino fácil, es elegir el camino más responsable. Si tenéis ocasión de jugar a Firewatch, no lo dudéis, no os defraudará. Es un juegazo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! O sea, que te gusta la obra de la gente de Camposanto, ¿no? ¿Son estos de los de sí, Camposanto? Sí, Camposanto son, sí. ¡Qué guay! Mola mucho, mola mucho. Y la música también está muy chula. Y el estilo gráfico, que no es... Sí, el dibujita, sí, sí. Como digo, sí, me gusta. Sí, a mí me mola bastante. Y la verdad es que juego a pocos Walking Simulator. Pues este entretiene mucho. Perfecto. Pues me toca a mí, ¿no? Sí. Sí. A ver, pues yo voy a hablaros de otro juego indie, porque hemos hablado de tres juegos y los tres son indies, que lo sepáis. ¿Un juego de móvil? Bueno, sí. Ah, bueno, es verdad que este era indie, se me olvidó decirlo. Claro, Firewatch es indie, es de la gente de Camposanto, les ayudó un poquito, creo que la Sony, creo que les ayudó un poquito. Sí, porque no está se nos sabe decir que está para la PC y para Play 4. Y yo voy a hablar de un juego que está también para Play 4 y para PC, nada más, creo. Sí. Que es Hellblade Senua's Sacrifice, que lo he comentado en las noticias y he dicho, luego hablamos del juego. Pues ahora toca. Ahora es el momento. Es el momento. Sí, ahora es un juego de acción que lanzaron en agosto de este año la gente de Ninja Theory. La gente de Ninja Theory ha hecho juegos como Enslaved, algo más que haya podido hacer Ninja Theory. No sé, no me acuerdo. Han hecho juegos ya, pero los han hecho apoyados por AAA. Por majors, por compañías grandes. Y esta vez se han lanzado a la aventura ellos solos, sin financiación externa ni nada, y han hecho Hellblade Senua's Sacrifice, que han tardado como 3 años en hacer el juego. Y bueno, eso, que ha ganado 3 premios en los Game Awards, el de mejor diseño de audio, que yo creo que es merecidísimo. Sí. Sí. El de mejor interpretación de la protagonista, que la interpreta Melina Jürgens, y Games for Impact, que premia los juegos que tienen así un profundo mensaje social y tal. Y es que este juego es muy bueno. Neveso también lo ha visto conmigo, o sea, sí. Y es, trata un poco la esquizofrenia, la paranoia, un poco la locura, ¿vale? Pero desde un punto que empatizas mucho con la protagonista, ¿vale? Una pequeña sinopsis del juego podría ser que estamos en la era vikinga y una guerrera celta, que está destrozadísima, pues está la pobre, ¿no? Pues se embarca en una misión onírica, obsesiva, para luchar por el alma de su difunto amante. ¿Vale? Nosotros llevamos a Senua, que es esta celta, que lleva la cabeza de su amante. ¿Spoiler? No, porque lo ves. Lo primero que se ve además es la cabeza. La llevas atada a la cintura y vas al infierno, por decirlo así, para que te devuelvan su alma. Sí, un rollo Dante, ¿no? Es el que iba sí, por... Sí, un poco la Divina Comedia, sí. Y eso, pues el problema o la peculiaridad que tiene este juego es que tu protagonista tiene... Es que yo lo llamo esquizofrenia, pero no es esquizofrenia, es... Psicosis. Psicosis, sí, podría ser psicosis. Oye voces, ve visiones... Vale, está un poquito destrozada la pobre Senua. Pero está muy bien hecho porque tú estás jugando y no paras en ningún momento de escuchar voces en tu cabeza. Todo el rato estás escuchando voces. Este juego, por favor, si lo vais a jugar, jugadlo con cascos, por favor, con auriculares. Porque además las voces están detrás de ti. Es muy guay, muy, muy guay. Es muy inmersivo, te hace empatizar con esa gente que realmente oye voces. Sí, hay partes del juego que dicen, ¿lo que estoy viendo es de verdad o no es de verdad? O, es una visión, te hace sentir como Senua. Esto me mola mucho. Sí. Y bueno, en líneas generales el juego es un juego de acciones, es un mata-mata, o sea, tú coges la espada y vas matando gente. Pero es que va mucho más allá. O sea, es, en mi opinión, es el juego que más me gusta este año. Por encima mucha de. Mucha profundidad, ¿no? Ojo. Lo que voy a decir, ojo. Voy a bajar la música. Por encima del Zelda. ha sido este Hellblade. Big Travel. ha sido este Hellblade. Oye. Es que sabes que hay un problema, Santi. Dime, ¿qué ha pasado? El Zelda no lo has terminado. No, no termina el Zelda. Pues entonces no puedes decir que es mejor. No, he dicho que me gusta más. Que me gusta por encima de Zelda. Y precisamente por eso, porque Zelda lo tengo ahí parado. Y el Hellblade jugué el tirón. Pero también es más cortito. Pero como que tenía más ganas de jugar a Hellblade. Pues yo a ver si lo termino. Llevo una hora por ahí, yo creo, del Hellblade. Échale ahí tiempo, porque está muy, muy guay. Muy, muy guay. Y ya está. Y estos videojuegos, Hellblade, hemos dicho Firewatch... Y Hungry Cat Picross, ¿no? ¿Se llama? Picross, sí. Todo indie, qué maravilla. Lo encontré. ¿Has encontrado el Hellblade? Lo encontré. Y a ver, hemos hablado de libros, películas, videojuegos, series... Y nos dijeron una vez, oye, podéis meter podcast en las recomendaciones, porque, leño, también así vamos conociendo más podcasts. Así que pues dime un podcast, Nevesu, ¿qué podcast vas a recomendarnos? Pues yo os voy a recomendar... un podcast que he descubierto hace relativamente poco, que es Todas Gamers. Uh-huh. Todas Gamers es un portal web femenino que desde el año pasado pues empezó en el mundo del podcast. ¿Y a qué se dedica? Bueno, gamers, obviamente, de videojuegos, claro. Sí, va de... A ver, es un podcast de videojuegos, pero tratan muchas cosas distintas, porque igual te hacen un especial de algún juego, en plan un especial de 3 horas del Fire Emblem, o del Mass Effect, o del Final Fantasy XV, que hablan en plan, todas han pasado el juego y cada una da su opinión, hay gente que le gusta, gente que no, dan toda su opinión, y bueno, está bien porque no son... Una cosa que me gustó mucho de estos especiales es que no todas, en plan, ¡buah, qué guay, no sé qué!, ni todas es, ¡oh, vaya mierda, no sé qué!, sino hay quien le gusta, hay quien no, y se muestran todas las opiniones, y eso... No lo he visto en muchos podcasts, en plan, normalmente suele juntarse gente que tiene la misma opinión. Y claro, al final terminas con una opinión sesgada del juego, ya que como está un poco de todo, pues me gusta bastante. Igual te hacen eso, o igual te hablan del problema que tenemos muchas chicas de enamorarnos de los protagonistas de los videojuegos independientemente de su aspecto físico. Y muchos chicos. que igual nos vale un tío cachas que un furry, nos vale todo. En plan, nos enamoramos igual. Sí. Y ese programa me hizo mucha gracia, el programa de los furries. O sea, yo no me he podido reír, vamos, en plan, tía, yo me siento muy mal, porque es que a mí, yo cuando veía a Simba digo, Dios, qué guapo es Simba, la otra, tú también, dice, no sé qué, y luego aparece otra, y luego ya aparece otra diciendo, tía, estáis enfermas, que es un león. Es que es un dibujo. y claro, te habla, como son varias chicas, pues claro, están hablando entre ellas y te sientes como que estás allí con ellas charlando, en plan, te estás tomando la merienda con ellas. Es un león, pero qué león. Pero, ojo, madre mía, ¿eh? Vaya melenaza que me lleva. Qué tío, madre mía. Pero qué león. Y bueno, la regularidad pues aún no la tengo muy clara, porque lo he escuchado hace poco y claro, como suben en YouTube están subiendo la primera temporada y en iVoox están subiendo la segunda. Entonces estoy un poco así porque claro, como la sigo en Twitter, dice, oh, podcast nuevo, y entro y digo, no, es de la temporada 1 de buenos. Entonces como, ay, Tilly, ahí ya. O sea que llevan desde el año pasado, son 2 años. Sí, están empezando ahora la segunda temporada, que hicieron un directo especial de que llevaban un año. Y este último podcast hablando de los furries, que me ha encantado. Maravilloso. Le tengo que pegar una escuchada. Porque pues ahí está la recomendación. Lo conozco, pero no lo he escuchado todavía. Kibou, adelante. Un podcast. Pues yo también voy a seguir con videojuegos, fíjate tú. Qué cosas, cómo es la vida, ¿no? Qué vicio. Cómo es la vida. Es que a mí este me parece el podcast más serio de videojuegos y a la vez más divertido. No sé por qué, pero me hacen gracia estos muchachos. Es el podcast Reload de A Night Games. que son también parte del grupo de los chicos de Eurogamers. ¿Esto y... puede que lleven 153.000 años en el podcast? No lo sé, pero puedo mirártelo en un momento, me has pillado. Y dentro de los podcasts de los videojuegos me parecen los más coherentes y que dan las noticias más interesantes, la verdad. Me gusta mucho cómo tratan las noticias y cómo comentan los juegos sin spoilers, porque normalmente suelen hacer una parte que es especial spoilers, un podcast aparte para hablar de los juegos con spoilers, que eso también está muy bien, porque muchas veces necesitas ahí soltar toda la bilis. Sí, muchas veces tienes que decir, cuando murió tal personaje me sentí fatal. Sí. Pero eso lo hacen con la gente que es Patreon. Entonces ahí la gente que es Patreon puede escuchar esos podcasts. Los que no, pues no. Si queréis colaborar, oye, ahí está Patreon, porque mantienen la página web y el podcast. Bueno. Los donate. Y esa es mi recomendación, podcast reloj. Suben cada vez una vez a la semana, más o menos. ¿Una vez a la semana? Son gente que se lo toma en serio. Igual que nosotros, hombre. Claro, casi lo mismo que nosotros, casi, eso digo yo. Casi igual. Nosotros somos periodicidad de vez en cuando. Periodicidad. Cuando se puede. Cuando te deja la vida. Exacto. Ay. Otro podcast semanal es el que voy a recomendaros, que es Con Palomitas a lo Loco. Que es un programa semanal de actualidad sobre el mundo del cine y la televisión. Yo paso de videojuegos, yo voy al cine y la televisión. También llevan poquito tiempo, llevan menos tiempo que las chicas de Todas Gamers. Estos llevan 10 programas más o menos, o sea, 10 semanas. Llevan poquito. Y a pesar de que llevan poco tiempo y a veces se nota, son bastante bastante entretenidos. Y una cosa que me encanta es que esta gente trata las películas y las series siempre, pero siempre, siempre, siempre sin spoilers. Siempre. Siempre, eso es importante. De hecho, lo hacen en directo. Y si se les escapa algún spoiler, lo que suben a iVoox lo suben con pitidos para que no haya spoilers. O sea, son anti-spoilers. Y me encanta. Y bueno, aparte hablo de noticias, de los estrenos, porque van a ver todos un estreno y entonces se tratan un programa sobre, yo que sé, el último era sobre Coco y Wonder, el último que he escuchado. ¿Coco? Coco. Ah, Coco, la película de Pixar. Estaba pensando en Coco y... De Coco, qué susto. Y Espinete. Y la rana Gustavo. Pues aparte de hablar de eso, de noticias y películas actuales, también hablan de algún clásico. De hecho, tienen un especial de Blade Runner en el que está muy chulo, que hablan de la antigua, de la nueva también, pero menos tiempo, y sobre todo de la antigua. O tienen una sección que te repasan las... Pues esta vez tenemos ofertas en Amazon de estas películas, en Zavi tenemos de estas. O sea, te hacen una semanalmente qué películas puedes comprar así baratas. Eso está muy bien. Bueno, está muy mal para mi cartera, pero está muy bien. Bueno, una cosa que quiero decir es que, bueno, lo llevan cuatro personas, son Barry, Marina, Javi y Raciel, y a mí me gusta mucho que lo conduzca Raciel, porque es el conductor del programa realmente, que le sigo desde hace un tiempo que formaba parte de otro podcast antiguo y un canal de YouTube que se llamaba Último Nivel, y estaba muy bien, que ya desapareció. Y os recomiendo también el canal, ya que me pongo, el canal de YouTube de Legacy of Raciel, que habla también de eso, habla de videojuegos, tal, tal, y de series y películas. Está muy bien. Y lo encontré. El podcast de Con Palomitas y a lo Loco. Pues ese, qué rico. Vamos. Apuntadísimo queda. Yo me voy a apuntar a Night Games, bueno, el podcast Reload de Night Games. Y Todas Gamers lo tenía en el punto de mira, no lo escucho todavía. Así que sí, me pondré con ellos. Y vamos a hacer repaso, vamos a ver. Películas. ¿Qué hemos dicho? Nevesu, tú me has dicho El viaje de Arlo. El viaje de Arlo, correcto. ¿Tú qué película me has dicho, Kibobu? Your Name. Uf, qué peliculón, ¿eh? Uh-huh. Y yo he dicho El guardián de las palabras. Ya ves, vaya tres. Es que vaya. Te pones una tarde y tienes una tarde maravillosa. Sí. Series. ¿Qué series hemos hecho? Yo he dicho Gravity Falls. Primero ahora me cuelo. Gravity Falls. Buenísima. Maravitupenda. Kibo, ¿tú qué me has dicho? One Punch Man. Pedazo de serie. Esa sí que es... Otra seriaza. En una tarde. Sí. La verdad que sí. ¿Y Nevesu? Gotham, la tercera temporada. Bueno, la entera. Gotham, que voy a empezar a verla, he de decirlo, seguramente esta noche. Si me dice que está en Netflix, oye, pues mira. Las dos primeras temporadas están en Netflix en castellano, además. Maravilloso. Yo luego hemos recomendado libros que Nevesu ha recomendado. El cómic de Planeta Hulk. Planeta Hulk, exacto. Kibou ha recomendado. Estoy repasando, La historia interminable. No, voy a decir que había recomendado el libro de autoescuela, pero ya la historia interminable. Y yo os he comentado Ritos Iguales de Terry Pratchett. Videojuegos. Hungry Cat Picross. Hungry Cat Picross. Hellblade: Senua's Sacrifice y Firewatch. Exacto. Baratitos, yo creo que entre todos te cuestan, entre como muchos sin ofertas, unos 50 euros. Bueno, sí, es que el Hellblade, ojo, es el carete. Sin oferta ni nada, unos 50 euros, tiene dos juegazos y gratis el de móvil, maravilloso. Efectivamente. Y podcast, hemos dicho todas gamers, visitadlas. Reload, pegarles una excusa. Y con Palomita se ha ido loco. Que no podemos ya recomendar más, esto es imposible. Y todo esto gratis, joder. Como gratis. Madre mía. ¿Qué os parece si vamos al Tú también opinas? Venga, pues vamos. Porque ya está bien de tanto escucharnos a nosotros, a ver qué dicen los oyentes. ¿Qué dice tanta gente? Venga. También opinas. Les preguntamos a nuestros oyentes twitteros, recordar el Twitter de Melmac, que es arroba en Melmac, como su propio nombre indica, arroba en Melmac, que le pedirían a los Reyes Magos, a Papá Noel, estas Navidades. Y esto es lo que nos han dicho. La octava te sorprenderá. La octava te sorprenderá. No solo en Twitter, sino que también nos han enviado un par de audios en el grupo de Telegram. Que si queréis entrar en el grupo de Telegram, vía Twitter nos lo decís. Oye, quiero entrar en el grupo de Telegram. ¿Cómo se hace? Y te enviamos un enlace. Entras al grupo de Telegram y ahí charlamos de vez en cuando. Eso, es mucho más fácil enviarnos audios. Que es pulsar un botón, hablar y ya está. Ponemos memes. Ponemos muchos memes. Los trailers que vamos viendo y tal. Está muy bien, está muy bien. Y gatitos. Y vamos a escuchar lo que nos envió, por ejemplo, Puto Juanda. Yo lo siento, es su nick, es así. Puto Juanda. A la pregunta de qué le va a pedir a los Reyes Magos a Papá Noel. Hola, soy Puto Juanda y es un honor estar participando en este podcast. Un honor para vosotros, claro. Bueno, yo para Navidad quería pedir para Papá Noel que me traiga unos buenos capítulos de Black Mirror, porque la próxima temporada sale después de Navidad y tengo muchas ganas, en mi serie favorita, me parece increíble. Todos los capítulos son diferentes, son de un estilo, pero a todos suelen dar de qué pensar, me encanta. Y ya para Reyes Magos, aprovecho para pedir algo para el 2018 en general. Después, muchos podcasts buenos. Descubrir algún grupo friki, porque grupos de música friki me encantan y siempre descubro, todos los años se descubre alguna banda nueva que me hace reírme a gusto. Y bueno, me encanta el cine y espero que Marvel y DC, ambos, saquen buena mierda. Ni uno ni el otro, no, que ambos saquen buenas cosas y vayan, sobre todo DC le toca mejorar, pero progresa adecuadamente. Y eso, un saludo a todos los que estáis escuchando y de verdad que es un placer, ahora en serio. El podcast mola, lo descubrí hace unos meses y me encanta, lo sigo desde entonces. ¡A tope! Pues muchas gracias, Puto Juanda. El placer es nuestro. Es nuestro. Muchas gracias por el audio. Y oye, pide a los Reyes Magos, a Papá Noel, a todo que pueda. ¿Sabes lo bonito? Que ha pedido capítulos nuevos de Black Mirror y oye, antes de que acabe la fiesta de Navidad se lo va a traer Netflix. Madre mía, eso que ha sido muy bueno, ¿eh? Eso que ha sido muy bueno. Y películas buenas de Marvel y DC. De Marvel, yo creo que es más fácil. Pero recordar que si el superhéroe no lleva un arma. Claro, si lleva arma. La cosa cambia muchísimo. Y también nos ha enviado un audio, arroba wasp91. Que pónmelo. Te lo pongo, dice algo así. Pónmelo. Bueno, pues como para mi curro es imprescindible lo de moverse y tal, porque si no tardas como media hora en llegar a las casas muchas veces, Yo para Reyes quiero coche de los cazafantasmas, porque ya que estamos, pues para ir bien, ¿eh? Para ir bien a trabajar. Y ya, si tengo un claxon o un megáfono en la parte de arriba con la banda sonora, no trabajo de cazafantasmas, pero no sé, así como mucha gente pues no me oye bien o cuando llamo a la puerta, pues así me oyen con todas las de la ley. Y ganas un más 100 en carisma. Está clarísimo. O sea, quiero un coche de los cazafantasmas. Pero ya, no me bajo de la burra. Cualquier regalo que me hagan, inferior. Completamente inferior. ¡Qué envidia! Yo ojo, también quiero que eso. Si le traen eso, se pasan las navidades. Bueno, las de este año, las que viene y... A mí me ha hecho gracia que dice que si me traen otra cosa, como que no se conforma. Solo quiero esto, es una mujer exigente, ¿sabes? Solo quiero el coche de los cazafantasmas. Me imagino a su familia sufriendo. ¿Dónde encuentro yo un coche de cazafantasmas que vaya poniendo la banda sonora? Estima eso. Dios mío. Bueno, a ver si tienes suerte y se lo traen. Eso, mucha suerte. Si te has portado bien, ¿sí? Seguro que te lo traen. Hombre, eso está claro. Y justo cuando estoy editando este programa que estáis escuchando, hola, soy el Santi que edita los programas, Masaku en el grupo de Telegram ha enviado un audio más, entonces no lo va a poder comentar Nevesu ni Kibu, pero bueno, ya os lo comento yo. A lo que nos dice, que lo vais a escuchar ahora, yo espero que de verdad le traigan salud. Venga, y la Switch. Y ya sabes, Masaku, hay que enviar los audios cuando los pedimos. Me cago en... Yo le pediría este año a los Reyes Magos un poquito de salud, ya que este año que estamos terminando ha sido un poco escasa. Pero ya entrando en bienes materiales, les pediría una Switch. Así que, Reyes Magos, señores de Nintendo, sea quien sea, quiero una Switch con el Super Mario Odyssey. Y vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes tuiteros. Como por ejemplo, Miki Alunizado, que dice: este año le pido a los Reyes Magos un ordenador de sobremesa y Overwatch, y gatos, y un trabajo, y más gatos para todos los mermaquianos. Felices fiestas. Oye, felices fiestas, Miki. Felices fiestas, sí, hombre, yo creo que sí, te has portado muy bien. Yo creo que de todo lo que dice, de corazón, deseo que le traigan Overwatch. No, un trabajo. Ojalá que le traigan un trabajo. Hombre, realmente con un trabajo viene todo lo demás. Claro, eso, claro, por eso. Con un trabajo ya él puede comprar... No, vamos a empezar por el trabajo y luego ya vamos bien. Y luego el gato, ¿no? el gato gratis. No, me iba a decir Mickey, el gato es gratis. Aquí tenemos muchos, o sea que por eso que no se preocupe. ¿Quién más? Mira, Nixinbox nos dice: estas navidades les pediría a los Reyes Magos que ampliaran el día a 28 horas, pero creo que no va a ser posible. Así que me conformaré con una réplica de la TARDIS. Lo de réplica es que estoy entre paréntesis. Una TARDIS, bueno, una réplica de la TARDIS. Exactamente. Pues, pero entre coche de cazafantasmas y de la TARDIS, joder. Hostia, yo prefiero la TARDIS. Pues la verdad que sí, ¿eh? Vaya guerra le estoy dando a los Reyes, pero bueno, no pasa nada. Que 28 horas, pobrecica, eso es que va sin tiempo, la pobre. Va justa, sí. ¿Me toca? Te toca, adelante. @DaniPlayerOne dice: pues yo, como todos los años, soy muy desprendido, así que para ayudar con el hashtag de los chicos de @EnMelma, yo le pido a Papá Noel que a Rajoy le salgan papilas gustativas en el esfínter anal. Y pone un corazoncito. El corazoncito es la clave, ¿eh? Bien. Con amor. Milagros tampoco se pueden pedir, pero bueno, oye. ¿Tú te imaginas bien lo que sería tener papilas gustativas? ¿Qué chungo? ¿En el ano? O sea, sería una en mierda. En el esfínter anal. Muy bien. Me lo pido. Esta noche no ceno hindú, que luego me repite. ¡Qué asco, tío! Por cierto, Dani, te dijo que te iba a enseñar a jugar al Rey Sunshine. Al Rey Sunshine, pues sí, pues debería. Aunque estoy muy enfadado con ese juego, ya lo sabéis. No pasa nada. @elquesequeja, continúo, perdón. @elquesequeja dice: yo le pediría a los Reyes paz en el mundo, trabajo para... ¡Que no! Puesto a pedir, yo les pediría una lámpara mágica con un genio dentro para pedirle tres deseos y que el último fuese encontrar una lámpara mágica con un genio dentro y así en bucle infinito. Eso pediría. Siempre hay alguien que cuando le dices: oye, si te concedo un deseo, ¿tú qué pides? Tres deseos más. Claro. Claro. Y ya está. Siempre hay alguien, siempre... ¿qué tipo? yo esto de pequeño lo pensaba mucho, lo de si yo me encontrase la lámpara del genio de Aladdin, el último deseo sería encontrar otra lámpara con otro genio. Yo al genio de Aladdin le hubiera pedido que... ¿El qué, perdón? Mi deseo. Que el deseo que yo le pediría al genio de Aladdin es que fuera mi amigo. ¿Tu amigo? Oh. Hombre. Porque hay un amigo en ti. Porque hay un amigo en mí. Eso. Claro. Y porque era José Mayuste o Robin Williams. O sea, con cualquiera de los dos tenía buenas por eso. Conversaciones. Debe su... ¿Quién más? Tema. Sí. A lo que parece que Muse Doom le responde a ver que se queja. ¿Cómo que Muse Doom? Murrom. Vamos a ver. Muse Doom. Perdón, no, es que aún no he dado suficientes clases de Melmaquiano. Mustron. Ahí. Nos dice, pues yo les pediría un gato genio con 28 papilas gustativas. Que han recogido todo, ¿no? No de todos los... Dice, ahora en serio, yo les pediría un PC nuevo que con el que tengo no me da ni para jugar al Buscaminas. Mira, se puede juntar con Mickey y les tragan un PC a los dos. Y Mickey con su trabajo le compra un PC a Mickey. Sí, aquí todo se hila. Aquí todo se hila. Aquí todo se hila. Hila. Venga, dale, equipo. Me toca. Arroba Giuseppe José dice, pido que acabe la corrupción en España y la crisis. Bien, hostia. A los reyes se les pide regalos, no milagros. Tengo una pregunta, equipo. ¿Por qué dices Giuseppe José y no Giuseppe José o Giuseppe José? Pues también es verdad, pues no lo sé. Pues la verdad es que no me había yo caído eso. Buena pregunta, ¿eh? No, ya el próximo programa te la respondo. Junto con lo del botón verde y el botón rojo. Es verdad. Arroba Sir Nexus dice, la paz mundial y un helado de fresa y carita sonriente. Y una carita kawaii. Entre la paz mundial y el helado de fresa me está entrando hambre. Sí. Bueno, sigo por aquí. Crucio Val 48 dice, yo lo tengo ya por las rebajas que he tenido, Melmac Reyes. Ay, Dios mío. Sí, no, al principio yo tampoco lo entendía, pues lo he dejado. Vale, disco duro de 4 teras, regrabadora, DVD, 2 cables, eso para Olenchero. Ojo, el Olenchero, ¿eh? El Olenchero. Olenchero es... El Papá Noel Vasco. El Papá Noel Vasco. El Euskadi, sí. Del norte. Para Reyes, Star Ocean Remastered y el Tales of Berseria, ambos para Steam. Entiendo que es que ya se lo han traído los Reyes. Entiendo, cuando dice yo lo tengo ya por las rebajas, entiendo que sí, por Black Friday tiene todo esto ya. ¡Qué tío! Vaya Reyes. ¿Qué tío? Sí, sí. Un préstale un cable a Mickey y a Muse. Lo has dicho bien, Dios mío. Es un deseo para Navidad. ¿Tío? Me toca. Arroba Freedom Feliz. Películas, muchas películas, bueno, muchas películas. Muchas, sí. Sobre todo de las de los 80-90 para satisfacer mis tardes de nostalgia. Fíjate. Qué buenas películas se hacían en los 80. Ya no se hace nostalgia como la de antes. No, ya no. Ahora ya los dinosaurios no son iguales. Ya efectivamente. Ya no, los dinosaurios ya no los hace Spielberg, ya no son de verdad. Ya no son de verdad. Arroba K4/ dice, yo pediría la fibra óptica para tener un internet decente en casa. Toda la fibra óptica de todo el mundo. Toda, para él. Toda. Yo pediría la fibra óptica. Sin cable, repartir ni nada, qué tío, la virgen. El cable gordo para él. Ahí, cable gordo con todos los datos. Pues nada, a ver si verdad y te lo traen, hombre. Sí, oye, es verdad. Oye, una cosa, ya que le hemos dicho a la gente que a ver qué le pide a los Reyes Magos, ¿por qué no leemos nuestra carta a los Reyes Magos aquí en el programa para que lo escuche todo el mundo? Venga, vale. Venga, va. ¿Quién quiere empezar? Venga, empiezo yo, que la mía es muy cortita. Venga. Y concisa, y va al punto, va ahí a tope. Venga, la digo. Vengo arribísimo. Empieza como siempre, queridos Reyes Magos, para ser rápido. En primer lugar, os pido la habilidad necesaria para poder pasarme de una vez por todas el Alesquiz. Será sola. Y podéis seguir con mi vida tranquilamente sin ese estigma, ¿no?, que tengo ahí de pasarme el Alesquiz, que no puedo, ni podré, por favor. O Papá Noel también, o Lenchero, quien sea, yo qué sé, me da igual. El tío. Superman. ¿Estás ahí, Superman? Por favor. También, si es posible, que el nuevo juego de Dragon Ball, el de lucha, esté a la altura y no tengan tantos DLCs ya, por fin, por favor. O sea, ya que no saquen más DLCs. Te voy a decir lo que le has dicho a Giuseppe José, que te va a dar milagros. Los milagros a Lourdes. Los milagros a Lourdes. Y para terminar, no me quiero olvidar de mis compañeros de nave, que voy a pedir lo mismo para vosotros, para todos. Voy a pedir la edición coleccionista Blu-ray 3D HD de la película King of Fighters para que así no tengáis excusa y la podáis ver en vuestras casas. En 4K. En 4K y... En 3D. En todos los formatos buenos posibles. 5.1 en todo. 4D. En todo. La versión extendida con todos los extras, trailers... Comentario del director. Del director, todo. La película de King of Fighters para vosotros. Ahora con más mierdaza. En 4K. Efectivamente. Pues esa es mi carta a los Reyes. Ay. Muy bonita. Yo si queréis os leo la mía. Venga. La mía empieza también igual. Queridos Reyes Magos, porque es que si no, no te lo traen. Claro. Quiero seguir aprendiendo sobre ciencia gracias a la mejor profesora y científica del planeta, Nevesu. ¿Qué dices? Muchas gracias por traernos cordura a Melmac. Ay, me va a hacer llorar y todo. Quiero pedir que Kibou siga siendo tan imprevisible como siempre. Es la salsita del programa. Ay. Y gracias a él tenemos ese puntito de locura. Importante. Importante. Quiero que nuestros ídolos dejen de defraudarnos. Duele ver que has tenido en un altar a muchos malnacidos. La verdad es que duele bastante. Y quiero un gato en cada casa para esta cena de noche Melmac. Y, lo más importante, que Sega vuelva a sacar consolas, salvando así la Navidad. Y así es como Sega salvó la Navidad. Así es como Sega salvó la Navidad. Ay, por favor, que... Lo tenía todo esta carta, tenía acción, drama. Sí, tenía todo. Ya ves, tenía de todo un poco. Qué picos de... Qué picos. Vaya, la mía igual va a quedar un poco al final muy... ¿Cómo se llama eso? Muy materialista. A ver, ¿qué te pides porque, a los Reyes? Porque me habéis dicho, hazle la carta a los Reyes y digo, venga, va, la 2DS, claro. La Play 4. No, es broma, voy a leerla. Queridos Reyes Magos. Bien, empiezas muy bien. Bien. Como la gente decente. Por el papá Noel, no le estamos diciendo nada. Es que a mi casa no viene nunca, bueno. Entonces ya ni me molesto. Antes sí le escribía cartas, pero como deja de venir a mi casa, yo pues adiós. Pues a los Reyes que siguen viniendo y son tres más regalos. Que otra gente viene y trae más. Total, yo lo primero que quiero pedir es, por favor, que Olga deje de tirarme heces cuando estoy leyendo. Sí, eso es importante. Porque... yo por mucho que la estoy enseñando, cuando se enfada no hay quien la controle. Eso lo está leyendo mientras la miran, ¿no? Sí, fijamente. Deja de tricotar, que te estoy hablando. ¿Qué más he pedido? Bueno, pues ahora sí, hablando un poco más en serio. Olga, no, lo de las cacas va en serio, basta. Enough. Una cosa que sí que me gustaría pedirle a los Reyes es que Lamarck deje de ser recordado solamente por su teoría fallida sobre la evolución. Ten cuidado que Kibou es lamarquiano, aunque... Ya, bueno, pues por su teoría evolutiva. Solamente es famoso por su teoría evolutiva y a mí eso me duele en el corazón. Porque Lamarck es el padre de la biología. Si no es por él, la biología no existiría como ciencia aparte. Sería simplemente naturalistas, en plan esos perros flautas que miran flores y animalitos. Inventó entonces, la ciencia dentro de la biología. O la biología dentro de la ciencia. O sea, Lamarck lo que hacía era reclamar para la biología la necesidad de una... De una filosofía propia, en plan, que fuera una ciencia, que se estudiara, que se hicieran cursos y, en el caso, hasta el punto de hacerse una carrera universitaria y unos estudios concretos para la biología. Si no es por él, a saber cuánto hubiéramos tardado en tenerlo. Y solamente se le recuerda porque, bueno, se lió un poquillo con las jirafas. Entonces eso yo lo pido de corazón. De corazón. De corazón fuerte y latino. Y la última cosa que quiero pedirles es que, por favor, los dos juegos que tengo en Kickstarter, que salgan. Uno es el Saurian, que está yendo viento en popa, y el otro es el de los super amigos científicos, que necesito que salga ese juego, por Dios. Estamos buscando esto, tanto que voy yo como yo, el Saurian. Si ¿Sí sale el mesosaurio? Buah. No, pero son de estos dinosaurios cutres con plumas, nada. De verdad. El Saurian es como una especie de Ark. Lo que pasa es que llevas un dinosaurio, y lo que me gusta de ese juego es que es un juego que ha sido hecho por paleontólogos usando fósiles de todo el mundo. Entonces, en plan, es una cosa bien hecha y bonita, y lo están haciendo con un amor y un cariño, o sea, chulísimo. Entonces, yo quiero que ese proyecto salga adelante. Y de los superamigos científicos es simplemente un beat'em up, pero me saldrá el nombre. Ay, no me sale el nombre. El de la... Un señor. No, Jovelar. Einstein, ahora. Ah. Tú eres un joven Einstein de 12 años que tiene el superpoder de ir adelante y atrás en el tiempo, porque el tiempo es relativo. y claro, y es un beat'em up donde vas a ir recolectando a tus amigos, a tus super amigos científicos. Yo me los imagino. Darwin. Darwin, Tesla, Marie Curie, Freud también está. Entonces es muy divertido. Y su Nick Furia es que hacen como. Tienen una serie y es una especie como de Vengadores. ¿Y Nick Furia quién es? Y su Nick Furia es Winston Churchill, lo que lo hace maravilloso. Y claro, como es Winston Churchill, su enemigo es Hitler, que es capaz también de viajar en el tiempo. Hostia. Y liar la parda. Entonces sus enemigos son Edison para pelearse contra Tesla. Contra Tesla, claro, la Mark contra... Claro, es chulísima. O sea, la serie es genial, yo la recomiendo, está en YouTube entera gratis. Y ahora están haciendo un Kickstarter de la serie. Y mola, todo mola, bien. Mola. Además, y eso es lo que yo le... De la serie sí lo he visto y van viendo en popa. Así que va viendo en sí, popa. Sí. Yo eso, yo quiero... Mi deseo para los Reyes Magos es que salgan adelante y... Que salgan adelante y qué más, que se te ha vuelto a cortar. Perdón. Y que deje de tocar. Elga, basta ya. Y que los tenga yo en mi biblioteca de Steam. Ah, pues eso es lo importante, claro. Lo pides todo. Pues ya está, ya. Hemos escrito todo en nuestra carta de Reyes Magos, los oyentes, nosotros. A ver, ¿sabes lo que falta ahora? ¿Qué falta? Que nos hagan caso. Yo he sido muy buena, yo no me quejo. Yo he sido bastante bueno también. He de decir. Y no le he tirado las mías, lo que es. No he tirado tus heces a Olga. No le he tirado las mías a Olga, o sea, mucho ella. Bueno, pues nada, pues a ver si nos hacen caso. Vamos a cerrar el programa, venga. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, chicos, vamos a leer ya para terminar los comentarios en iVoox, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Sabes qué me parece? Que esta música me gusta un montón, pero me fastidia porque siempre significa que se acaba el programa. Ponlo un poquito. La subo un segundo. Es que es un temazo, ¿no? Es que a lo mejor juego, a tomar por culo, te voy a jugar al Chrono Trigger otra vez. ¡Buah! Ay. ¡Adiós! Pero antes, es verdad, como dice Neves, vamos a leer los comentarios del programa. Venga, pues voy a empezar yo, si os parece bien, ¿no? Que iba sobre la dificultad de los videojuegos. Es verdad, uh-huh, es verdad. Que iba sobre la dificultad de los videojuegos. Cierto. Pues Soyen nos dice, Borjuto al aparato, que no me apetece cambiar de cuenta. Sí, vale, porque, gracias, Borjuto. Claro, porque Soyen es el podcast de Borjuto. Y así de paso hace el spam. Y así hace el spam. ¿Qué tío este, eh? ¿Eh? ¡Qué forro! Recomendamos el Melba, que lo escuchéis, oyen. Se me olvidó lo complicado que fue jugar al Star Wars. Lo recordé escuchando el programa y de repente Kibou lo dijo. Creo que la pantalla a la que se refiere es a la última. Tardé semanas en pasármela. Estrellar la Estrella de la Muerte con Darth Vader detrás siempre ha sido complicado en mi familia. A lo mejor somos hermanos, Kibou, o a lo mejor yo soy tu padre. Sí, en ese momento tuvimos, me leyó la mente y seguro que cuando estábamos grabando el programa, de crack, alguien está hablando de Star Wars. Ay, se puso a temblar. ¿Y por qué ese juego te causa traumas? Igual, o sea, sí, difícil. A los que, justo, te entiendo. A los que os causó trauma, estáis conectados todos, bonito. Exacto. Pero ya con el Alex Kidd igual. Venga, voy a leer el comentario de Anónimo que viene con un pequeño palito. Un pequeño palito, pero bueno, todo se acepta. Dice: hola a todos, oyente veterano, pero comentarista primerizo. El programa, como siempre, maravilloso. Transmite un buen rollo, genial. Me recuerda las tardes en casa de los colegas comiendo patatas y charlando de cualquier cosa mientras no nos jugábamos algo a la Play. Realmente he estado bastante tiempo pensando en cómo decir lo siguiente. Me sobra completamente la sección de la chica. Pues bueno... Me sobra... La chica esquivó, ¿no? La chica esquivó. Sí. Me sobra desde la primera aparición. Creo que es una cortada de rollo tremendo y su sección no pega ni con cola, dada la temática del resto del programa. Por alusiones, Nevasu. Por alusiones. O bueno. Olga. Por alusiones, solo le diré que, bueno, en mi grupo de amigos también me pasa. Y al final te acostumbras, oyente anónimo. Ya verás, al final cuela. Y yo, por mi parte, voy a decir que la sección se nos ocurrió a Kibou y a mí. Es verdad, a mí solo me llamaron. Y contactamos con Nevesu, que es la persona que más sabe de biología del mundo que yo conozco. Le dije, ah, vale. Es como el Carl Sagan de la biología. Y le dijimos: exacto. Nevesu, ¿te importaría hacer una sección? Y la hace y nos tiene encantados. Así que se va a quedar. Lo siento mucho. Bueno, a ver, siempre puede pasarla para adelante y ya está. Efectivamente, siempre puede pasar hacia adelante esa parte del programa. Pero muchas gracias por la opinión. Seguimos. ¿Me toca a mí? Sí, Kibou. Adelante, sí, venga. Muse Doom. Bien. Nos dice: buenas, Melmaquianos. Ha sido un gran programa. Los juegos más difíciles que yo recuerdo fueron Revenant of Shinobi, que también es Shinobi, tela, ¿eh? Golden Axe y Ghosts and Goblins. No, Ghosts and Ghosts. Es distinto. Ghosts and Goblins era la segunda parte o la primera. Siempre ahí. Yo siempre. Ghosts and Ghosts creo que es la segunda. Fíjate. Los tres jugados en Mega Drive. Tu querida negrita Sega. Qué bonita es. El primero era bastante largo. Tenía muy pocos kunais y la vida se te iba en nada. En el segundo, los enemigos eran muy puñeteros también, sobre todo si jugabas solo, porque te hacían bucaque sin pensárselo. Y los escenarios eran bastante estrechos, cayéndote por precipicio fácilmente. Madre mía, lo paso muy mal, ¿eh? Se nota el traumita, ¿eh? Sí, el joder. Y el tercero, lo peor que tenía era llegar al final y te decía: cuidado el spoiler, ¿eh? No estás preparado para enfrentarte a Lucifer. Vuelve al principio y repítelo todo. Majete. Spoiler. Estos tres juegos me los pasé años después en un emulador con mucho esfuerzo y save states. El bendito save states, ¿eh? Espero con ganas el siguiente programa. Sí, la verdad es que eso... Pero a mí con el Alex Kidd no me funciona. Pues aquí tienes el siguiente programa, Muse Doom. Oye, ha dicho tres juegos, pero son tres jugados. Sí, joder. Revenge of Shinobi, que es difícil como su madre. Golden Axe, que he de decir que tampoco es tan difícil. Bueno, la parte del final ya es más complicadilla. Sí, el Golden Axe, que ya es un clásico de la dificultad. Yo el Golden Axe me lo pasé en la Master System. Yo el Golden Axe me lo he pasado en Mega Drive, sí. Pero sí, costaba bastante. Y nos queda uno. Y nos queda uno. Sí, adelante. Carlos Arrioja dice: ¿al fin nuevo post? Sí, ¿no? ¿Postcat? Es que no es post. Pero post se refiere a podcast, sí. Bienvenido. Muchas gracias. Espero que te haya gustado el programa. Y si te refieres al nuevo post en la web, pues el último que se ha escrito lo escribió Nevesu y es de... ¿Pokémon? Bulbasaur. De Bulbasaur. Bulbasaur. ¿Cómo pasa el tiempo? Y poco ya más. Puedo ir preparando otro. Esto es lo que nos han dicho los amigos... oyentes en iVoox. Ya sabéis que si comentáis en iVoox, nosotros lo leemos siempre. Siempre. Y podéis, ya sabéis, también poneros en contacto con nosotros. Bueno, yendo a la web, Ahí está, ¿no veis? Veis los programas, veis los análisis, veis todo. Estamos muy pesados con la web porque es que nos hace mucha ilusión que la tenemos nueva y queremos que la visitéis. perdidosenmelmac.com. Nos podéis seguir en Twitter con @enmelmac, ya sabéis, y ahí a veces preguntamos cosas y las contestáis y salís en el programa. E incluso si queréis entrar en el grupo de Telegram, ahí mismo en Twitter nos decís, oye, que quiero entrar en el grupo de Telegram, y podéis entrar. Ya sabemos la puerta. Y podéis escucharnos, que ya lo sabréis la mayoría porque nos estáis escuchando en iVoox o iVoox y iTunes, pero también podéis escucharnos también, que esto nunca lo decimos y si llevamos ahí ya 3 años, en Radio Podcastellano. De vez en cuando. Ahí estamos también. Sí, nos ponen en antena y ahí maravilloso todo. ¿Y qué opinas del programa? ¿Qué? Pues nada, que pasen buenas navidades, ¿no? La gente y eso. Sí. Eso es. Que cuidado con las comidas copiosas, que luego no se puede dormir. Exacto. Yo voy a decir una cosa, una primicia. Ay, Dios mío. Dios mío, Kibo, no tires la nave abajo, por favor. Se está cayendo. No tires nada. Voy a decir una primicia, si me deja, Kibo. Dios mío. Este año que entra vamos a hacer los primeros premios que se van a llamar los Alfis a 2017. A lo largo de esta semana que viene. Y la siguiente daremos información en Twitter, en nuestra web, y os pasaremos pondremos una encuesta o lo que sea para decidir los premios, pues eso, lo típico, a mejor película, a mejor peinado de actriz, a mejor peinado de actor, lo típico, todos. Típico mejor premio, comida para gatos, mejor comida para gatos, esas cosas. Vamos a hacer los Alfis y será el primer programa de 2018, porque qué guay. No sé si os dais cuenta, pero hasta 2018 ya no hacemos programa. Es verdad, madre mía. Hasta el año que viene. Y poco más, y nada más que decir, hasta aquí el programa de hoy. Pues feliz Navidad. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Recordad que aquí os esperamos en Melmac y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. ¿Eras tú el que se movía por casa anoche o era un fantasma? Sí, seguramente era yo. ¿Una pesadilla? No. ¿Te he hablado del señor Baldo? ¿El señor Baldo? Sí. Yo era un poco más joven que tú. Hacía cola para la noria en la feria del condado de Rome. Uh-huh. Y de repente noto un enorme guante blanco que me toca el hombro. Me di la vuelta y allí estaba el señor Baldo. ¿Eh? ¡Hola, niño! ¿Quieres un globo? Adelante, ríete, es gracioso. Pero entonces no lo era, te lo aseguro. No me lo podía quitar de la cabeza. Cada noche se me aparecía en sueños. Y cada noche cuando lo veía, salía huyendo. Empeoré hasta tal punto que obligaba a mi madre a quedarse en mi habitación hasta que me durmiera cada noche. ¿En serio? En serio. Y estuve así durante meses. Y luego un día las pesadillas, no sé, desaparecieron. ¿Quieres saber cómo? ¿Cómo? Pues me dormí. Y como siempre, el señor Baldo se me apareció. Pero esa vez no salí huyendo. Esa vez decidí enfrentarme a él. Miré fijamente al señor Baldo, a esa cara de idiota, y le dije: ¡vete de aquí! ¡Vete de aquí! Y sin más, desaparecí. No volví a verlo. Pan comido, ¿no? Pan comido. Así de fácil.